Pues buenas tardes a todas, a todos compañeras, compañeros. Hoy estamos en la sesión con el tema de género y la comunidad LGBT, etcétera. Nunca la sé decir, pero bueno, acá seguramente nos ayudarán con estos términos y letras nuestros compañeros y seguramente en el grupo. Hay quienes también conocen más de esto. Es nuestra sesión de hoy. Tenemos como tres, cuatro momentos para estar trabajando. Entonces vamos a comenzar con una técnica participativa que nos va a ayudar Cristian. Y después tenemos la ponencia en el orden, como voy a mencionar. Va a estar primero participando Elena Espinosa, después Luis Fernando y después Pati Nava, compañera que pues de último momento aceptó y pudo estar con nosotros hoy. Y después de las ponencias estaremos un momentito o un momento grande, digamos, como de reflexión, comentarios, aportes, disidencias de lo que podamos nosotros también opinar y que no estemos de acuerdo con lo que se haya dicho por parte de los ponentes, pues también que eso nos permita la reflexión. Entonces, hoy nos va a estar ayudando en la coordinación de esta sesión nuestro compañerito Cristian Hernández, compañero de COPEVI. Él va a estar coordinando la sesión. Entonces, sin más ni más, yo solamente doy esta bienvenida, recordándoles que se anoten en el chat para la asistencia y que invitarnos nuevamente a que todos y todas participemos de estos diálogos. Y sin más ni más, le dejo la voz a Cristian. Cristian, es toda tuya esta sesión. Hola, muchas gracias. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta sesión. Pues justamente hoy me tocó a mí coordinar siendo persona de la disidencia, ¿no? Entonces vamos a tener pues una sesión bastante nutrida, que esperamos que mucha gente se atreva a también como cuestionar mucho pues el tema que es el género. También vamos a ver esto de la población LGBTIQA, que es el acrónimo para lésbico, gay, trans, que es el paraguas para todo lo que es transexual, transgénero, transvesti, trans en general, intersexual, queer, y el más es porque también entendemos que hay muchas como comunidades que todavía están identificando y están en un proceso de reflexión. Entonces, por ejemplo, está la gente no binaria, a género, género fluido, hay muchas orientaciones que también no están mencionadas, pero que pues bueno, si también lo podemos decir como la comunidad de la diversidad o la comunidad LGBTIQA+, también puede ser, ¿no? Y mientras, pues también el primer momento que justamente les preparé es para primero tener un piso común, un poco pues escucharnos, porque tal vez no todas las personas aquí representamos una disidencia o nunca nos hemos cuestionado los procesos de género. Entonces, este primer momento también hay que entender como el género, como pues es todo lo que es el constructo social de lo que pueden ser las personas, ya sean hombres, mujeres o pues todas estas partes que son de la diversidad. Entonces, como un primer momento nada más para cuestionarse todo esto, para poder como ver en qué estamos, los conocimientos de cada quien, en el chat les dejé una dinámica que pueden ya sea hacerlo ahí por Canva o todo lo voy a estar escribiendo yo. Entonces, también si pueden ir como apagando sus micrófonos, también se los agradeceríamos, porque ahorita es justo de compartir mucho cuál de género, que puede ser hombres, mujeres, no binarias, a géneros o de como el género en que se identifiquen. Pues hay muchas partes que tenemos a favor de nuestro género, en contra de nuestro género y también hay partes que son comunes. Entonces, en esta primera pregunta generadora es, en casa, ¿cuáles creen que son los factores de género que están a favor, que son comunes o están en contra? Podemos ir levantando la mano y les voy dando la participación. También pueden escribirlo en el chat, si es que no pueden abrir su micrófono, pueden irnos escribiendo cuál es a favor, en contra, o cuáles son los comunes. Y si no, aquí está la herramienta, que pues bueno, solamente con poner el más, va a salir un texto y aquí lo voy a poder poner a favor, en contra o en comunes. ¿Alguien le gustaría compartir cuál ha sido su experiencia de género, como mujer, como hombre, como persona no binaria, persona género, dentro de casa? Yo, Cris. ¿Sí? Comunes. Sí. En casa, comunes. Mari Cuenca. Sí. ¿Qué nos puedes comentar, Mari? Bueno, comentar que mis papás son de Oaxaca y que teniendo, fuimos muchos hijos y que siendo la mayoría mujeres, mi mamá no permitía solamente que nosotras hiciéramos cosas de casa, sino que ella se empeñó muchísimo a que todos, hombres y mujeres, fuéramos a la escuela y en la casa nos repartía tareas. Los hombres que eran los más chicos y unos primos que vivían con nosotros, ustedes van a lavar la ropa más pesada. Y en ese entonces la mezclilla, pues era mezclilla gruesa, ¿no? Y entonces, y las mujeres, las blusas, la ropa interior, etcétera. Y todos a prepararse para la escuela, y nos sentaba en una mesa todos juntos, sin saber leer mi mamá, nos sentaba en una mesa y a ver, van a hacer tarea todos juntos y se van a ayudar entre todos. Eso puedo comentar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Veo mucha gente también aquí en el Canva. Puede ir escribiéndolo, yo lo voy leyendo. ¿Alguien más? Buenas tardes. ¿Tendiste comentarte algo de una experiencia no binaria? ¿Pueden explicar qué es no binario, por favor? Claro. Por ejemplo, justamente es algo que me está atravesando en este periodo. Yo ahorita estoy autoescribiendo como persona no binaria. En realidad es una cuestión pues también muy reflexiva y crítica, en el sentido de que si existen los hombres y las mujeres, hay personas que también nos identificamos en un proceso en medio. No significa que, o sea, mi cuerpo como tal y como mi expresión de género sigue siendo como de hombre, pero asumo mucho esta carga de género, que también reflexiono mucho, en el que pues hay muchas características femeninas que me caracterizan. Mi crecimiento fue muy distinto, en el sentido de que también había muchas cuestiones que no encontraba, no me encontraba entre hombres, me encontraba a veces entre mujeres, y luego me encontraba entre hombres, pero no entre mujeres, ¿no? Una cuestión mucho más como a la mitad de estos géneros, en la cual, pues bueno, o sea, también se caracteriza mucho por la euforia, y está dentro del paraguas trans, que aunque no hay una transición de la fisionomía, de lo que es el cuerpo, sí hay algo como que está vivencial ahí. Por ahí está, no sé si es Emma o Freud. ¿Emma? Sí, sí, soy yo. Es que no puedo escribir aquí para poner en comunes, pero lo puse en el chat. Bueno, pues mi experiencia es que mis padres, pues tenían permisividad totalmente hacia mí, a que jugara con otros niños. Jugábamos a todo en un patio común al que salíamos, jugábamos canicas, trompo, a la reata, de todo, ¿no? O también podíamos jugar con muñecas, pero hombres y mujeres, era muy interesante. Y ya más grande, yo salía mucho con mi papá me llevaba, íbamos mucho a parques, a Chapultepec, y la verdad es que los juegos pues jamás me limitaron en cuanto a decir, es que esto es de niños o de niñas. Y más adelante, a nivel de los estudios, lo mismo, no hubo una restricción en cuanto a los estudios, como yo he conocido con, pues desgraciadamente, muchas de mis alumnas, ¿no? Que los papás, ha habido experiencias tremendas de que los papás, alguna de ellas, si es que tú no vas a estudiar, va a estudiar tu hermano. Y la muchacha, para poder estudiar, tenía que caminar diariamente una hora de ida y una de regreso. Lo hizo, finalmente entró a Chapingo, becada, y para no hacerles la historia larga, cuando terminó, el papá reconoció que... Y el hijo no quiso estudiar, quiso hacer otras cosas. trabajar en otras cosas, pero no quiso estudiar. Entonces el papá finalmente reconoció que pues su hija podía estudiar y que lo había hecho muy bien, que se había graduado de ingeniero forestal. Y a la segunda hija ya no le puso trabas para que entrara a Chapingo, ¿no? Pero pues en mi casa no, la verdad jamás hubo esta limitación en términos, sobre todo del juego. Yo creo que los juegos son fundamentales. Y tampoco las tareas, porque pues las tareas ahí nos las repartíamos entre los tres, mis papás y yo, ¿no? Las tareas domésticas. Y yo creo que esto, pues, es, a mí me benefició bastante, ¿no? Bastante. Oye, Emma, y esto de que tu hermana estudió y que ella fue la única, ¿tú crees que su género en sus estudios le jugó más a favor o en contra o entre lo común en alguno de los dos? No fue mi hermana, fue una alumna mía. ¿A tu alumna? Una alumna mía, y su hermana fue la que, no, pues a su hermana le favoreció porque ya no tuvo trabas por parte del papá. En cambio, mi alumna, te repito, para poder estudiar la preparatoria, no, la secundaria, tenía que caminar una hora para llegar a una escuela porque el papá le dijo que la secundaria más cercana no, que si quería estudiar, así como un castigo, ¿no? Tenía que ser una que estaba a una hora de donde ellos vivían. Y ella diario bajaba una hora caminando y una hora de regreso. Y después ya entró a la preparatoria de Chapingo, becada. Afortunadamente, Chapingo tiene becados internos para los que tienen buena calificación y viven lejos. Y así fue como finalmente terminó su carrera, ¿no? Y el papá pues finalmente reconoció que pues estaba equivocado, ¿no? En cuanto a limitar esto. Y en cambio al varón, al hermano, pues le daba toda la oportunidad que él no quiso aprovechar porque no quería estudiar. Y en cambio la hija, la que seguía, la hermana, fue la que estudió y ya sin trabas. Y sí, también terminó la carrera, le benefició mucho la experiencia de su hermana mayor, pero porque la hermana mayor así, ahora sí que contra cielo y tierra luchó por su carrera, ¿no? Y lo logró finalmente, pero bajo una situación bastante difícil, ¿no? De contraposición del papá. Gracias, Emma. De nada. También ya salió esto de los estudios, cómo el género en sus formaciones, tanto de primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, hasta doctorado, ¿qué creen que el género les juega a favor, en contra o en un común? Por ahí, no sé si estoy viendo a Lore, a Yolanda, si Guadalupe, ¿les gustaría compartir? ¿Alguien que no ha participado en las sesiones anteriores? Hola, hola. ¿Sí? ¿Repites la pregunta? Claro, estamos viendo el género, como tú, en tu carga de género, ¿cuáles pueden ser en tu casa? Ahorita ya estamos viendo estudios, o puede ser ya en el trabajo si lo desean. ¿Qué les ha jugado su género a favor, en contra, o qué tenemos en común con el otro género, ¿no? En cualquier ámbito, ¿verdad? Sí. Creo que en casa, un poco en contra, porque somos puras mujeres en casa. Entonces, eso nos como que, aunque nuestro papá, la figura paterna, nos daba como igualdad de libertad de elegir, siempre decía que siempre teníamos que hacer primero el quehacer y después lo que quisiéramos. Pero trae más controversia. De hecho, hay un caso en la corte. Haz de cuenta que después, cuando empezamos ya la preparatoria, quien empezaba la preparatoria ya no podía hacer más porque se tenía que dedicar al estudio, ¿no? Y todas las demás, que éramos las más pequeñas, casi casi hacíamos el quehacer para que la que estuviera en preparatoria terminara, ¿no? Entonces era como la herencia de las hermanas, de que teníamos las más pequeñas teníamos que atender a la más grande para que la más grande saliera como de la preparatoria, ¿no? Entonces, yo siempre, no sé si eso ha jugado en cuestión de género en contra, o en general ha sido como a favor. La verdad es que estoy muy sesgada en eso, pero yo pensaría que es en contra, porque todas tendríamos que haber hecho como las mismas situaciones. Claro, muchas gracias. Voy yo, Yolanda. Sí, sí, Luisa. Buenas tardes, yo soy Yolanda. Creo que he tenido, bueno, es que creo que he tenido, dependiendo de lo que hago, he tenido cosas a favor, comunes y en contra. En común, en casa todos hacíamos actividades, ¿sí? ¿Qué hacer? Todos. No porque fueras mujer no ibas a hacer trabajos de hombre, o no porque fueras hombre no ibas a hacer algo, ¿sí? En género, quiero contarles, mi padre tiene 90 años, soy la generación que entró mayor cantidad de mujeres a la universidad, y es raro que, yo soy de un pueblo, y era raro que las mujeres estudiaran. Las mujeres solamente terminaban la primaria y les hacían una fiesta como si fueran de 15 años, porque eran el último año en que ellas estudiaban. Era rara la que entraba a la preparatoria o a la universidad. Mi papá, a pesar de que fue de pueblo, siempre decía, tú tienes que estudiar, tú tienes que estudiar. Y mi papá siempre me apoyó para estudiar, como que a mi mamá no le gustaba, pero a mi papá sí. Entonces el género a mí me sirvió. La prueba esta es que hace como unos 5 años, mi papá ya tenía 85 años y me dice, hija, tus hijos ya están grandes, ya hasta la maestría, el doctorado, estudia otra carrera, idiomas. Esto yo lo digo y mucha gente me dice, ya vas a empezar a hablar de tu papá. Para mí es un orgullo, porque a pesar de ser persona de campo, y una persona adulta con tantos años que la gente de esa edad no permitía que las mujeres estudiaran, mi papá sí me apoyó. Entonces, para mí el género fue bueno. En contra, porque del lado contrario, mi mamá decía, es que la mujer es la que trabaja, la que hace el quehacer, la que atiende al papá, la que atiende a los hermanos, la que se hace responsable de la casa, la que le tiene que pedir permiso al marido. ¿Sí? Entonces, a favor en el género para poder estudiar, en contra, porque en el caso no de mi papá, sino de mi mamá, las mujeres eran las que tenían que atender la casa y pedir permiso. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Luisa Miranda. Hola, gracias, buenas tardes. Bueno, yo quería comentar un poco también como lo que decía la compañera en cuanto al género. Por ejemplo, a mí me siento que me jugó en contra, digo, estoy hablando de hace 20 años, en la cuestión de la elección de la carrera, porque en ese momento a mí me, algo que, yo estaba un poco como confundida en qué quería yo estudiar, estaba yo en la prepa, pero había algo que me llamaba mucho la atención también por un profesor que teníamos que nos daba ingeniería civil. Y yo quería como entrar a eso, pero al estudiar un poco el mundo y ver lo de la vocación y eso, yo veía que había puros hombres en la carrera. Obviamente en ese momento, ahorita pues ya obviamente incrementado el número de mujeres, pero bueno, no tanto. Y yo no me decidí a entrar a una carrera donde hubiera muchos hombres. Entonces siento que ahí eso me jugó en contra, el miedo de de entrar a algo donde hubiera un entorno masculino. Entonces, a final de cuentas, estudié otra carrera, pero ahí, y que me gusta y todo, pero ahí, pues, la verdad es que el género, entonces, en mi desarrollo laboral, sí me ha jugado a favor porque, pues, digo, no creo considerarme una persona que se haga, como víctima o que soy débil o sumisa, ¿no? Digo, creo que normal, pero, pues, siempre ha habido como consideraciones conmigo por ser mujer. Que bueno, eso ha jugado a mi favor y pues no he tenido problema. Me refiero a un ejemplo de, yo he trabajado en medios de comunicación y pues a mí no me daban los horarios de salir muy tarde, por ejemplo, pues porque era mujer, para que no corriera riesgos, o no me daban si había que hacer algún viaje o ir a algún lugar, a cubrir alguna nota y todo, pues pasaban por mí o me daban para el taxi, en fin, o sea, como que había esas consideraciones ya en la cuestión laboral. La verdad es que el género ha jugado a mi favor, ya pues en mi desarrollo profesional, la verdad sinceramente, pero sí jugó en contra cuando tuve que hacer una elección de carrera, pero fue yo creo que personal, porque en mi familia pues nunca hubo esos sesgos o esas imposiciones o cosas así, pero bueno, sería como esa cuestión. Gracias. Gracias, Luisa. También, pues bueno, justo puse estos primeros tres ejemplos que son como los más marcados, pero ahora vamos a hablar de otro que es como más conflictivo, que son las relaciones pues con las parejas o con tus hijos o familiares, ¿no? También no ha participado algún hombre o alguna persona que se identifique más como hombre, pero también si algún hombre quiere participar, ¿cómo es esto también de las relaciones en pareja o de familia? ¿Qué onda? ¿Sofía? Nada, pues ahorita a poco tendrá. ¿Alguien? ¿Está hablando? ¿Está bien? Sí, gracias. Fíjense que aunque les comparto que en mi familia tengo una hermana que estudió ingeniería, y sabemos que es una carrera que muchas veces se considera para hombres, incluso ella misma nos decía que entre su salón eran de las pocas mujeres y había tenido que aprender a decir groserías porque los compañeros eran muy mal hablados y la única manera de que ella no tuviera como un rechazo es como hablarles como ellos le hablaban a los demás. A pesar de que hubo esta apertura en mi casa, de que ella estudió ingeniería, sí reconozco que es como una consentida de mi papá ingeniero. No sé si tenga que ver porque él es ingeniero, y le dejó ese apoyo a ella, que era una carrera, como dices, para hombres. Pero por otro lado, yo no me acuerdo que mi papá en algún momento haya como esta parte de los papás que vemos ahora más en la actualidad, como el papá que va a hacer la comida para todos. Hoy me toca hacer de comer a mí y no va a hacer a la mamá. Es como más machista mi papá. O sea, él sentado a que le lleven su comida, su café, su sopa, su postre. Se vivió en el hogar cosas de más machismo por él que lo atendieran. Eso lo vivimos en casa. Gracias. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más que quiera compartir sobre sus experiencias sobre el género? Muy bien. Entonces, si no hay otra, aquí también lo pueden, todavía lo pueden poner en el chat para que todavía lo agregue a este Canva. Aquí quienes estamos, pues tanto tal vez Elena, Angie o Esther, pueden también poner los suyos, no pasa nada. Pues un poco este ejercicio era para conocer nada más ahorita cómo encontramos esto del género. Ya hubo algunas cosas que les puedo decir en solo la observación de este ejercicio, es que la mayoría de las tareas se asume hacia el género, ¿no? O sea, casi nadie fue hacia la expresión del género, que es cómo me vestía, tal vez nadie puso como cuestiones más como de, pues de la seguridad o de las relaciones familiares, de cómo me trata mi familia por ser una mujer o por ser un hombre. Casi siempre se asume que el género, y es como muy, es claro que lo muy observable que son las tareas, ¿no? O que es como de, como eres mujer, te toca esta asunción de género, ¿no? Eres hombre, no te toca. Por eso justamente también me hubiera gustado escuchar más hombres, porque justamente muchas cosas al género nos juega a favor, ¿no? Porque tenemos otro tipo de crecimiento y tenemos otro tipo de expresiones. Y pues también, por ejemplo, solo para puntualizarlo y solo porque salió en algún comentario, aquí Esther nos puso, es que sí entra tanto en el ejercicio, pero es bueno aclararlo. Dice, nadie de mi familia cercana pasó por situaciones de sexualidad confusa hasta donde he sabido. Entramos en que, bueno, más o menos así el ejercicio. También hay que entender que el género también no es que sea confuso, ¿no? No es que sea una situación de que las personas que asumen géneros distintos pues que sean estén confundidos, ¿no? Ahora se entiende más que pues son procesos y que no todos los procesos pues finalizan. Y que el género también es una de las cuestiones que son cambiantes y son fluctuantes dentro del espectro, ¿no? en sentido de que ahora las mujeres asumen más roles de hombres asumidos en constructos sociales, como esto de las ingenierías, como esto de, de estudiar, como esto de hasta salir, ¿no? O ya no ser las personas encargadas de la familia, sino ser quienes brindan el apoyo económico. Y también hay hombres que también asumen estas cuestiones de género, que ya es asumir las labores de casa, el cuidado de los hijos, estudiar otras carreras que también no eran bien vistas hacia los hombres, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para este ejercicio nada más era como ver como esta cuestión también, ver si había confusiones o cosas así. Justamente tiene que ver muchísimo que el género, pues es el constructo que estamos realizando y que lo validamos muchísimo con nuestras acciones o lo validamos muchísimo con cómo aceptamos a las personas dependiendo del género, ¿no? Entonces, voy a dejar aquí este ejercicio muy rápido, que era para observar estas situaciones que tenemos a favor, en contra o en comunes. De nuevo, no es porque un género tenga todo a favor o un género tenga todo en contra, pero hay situaciones que también la clase y también pues tiene que ver mucho el estrato de a qué nos dedicamos, pues tiene que ver mucho si nos juega a favor o en contra, ¿no? Aquí estamos en un grupo que la mayoría estamos pues, en esto del hábitat del territorio, pero hay otras realidades de pueblos originarios, también realidades migrantes, que a través también del género que atraviesa, pues es bastante distinto. Entonces, ahorita para este primer ejercicio me pareció muy bueno. Muchísimas gracias por compartirlo. Déjenme primero, voy a dejar de compartir. Esto se los voy a mandar en un momento. Y, pues, si no, como en realidad no había más que decir, no sé si alguien más quiere decir por último del ejercicio en lo que me abre mi PDF. ¿Alguien más quisiera un comentario final? ¿No puedo? Primero sí y luego Emma. Gracias. Me pareció importante, también alcancé a percatarme de lo que compartió la compañera, que había una, y como lo leíste, a ver si lo alcanzo a buscar, pero no es que veo la foto de la compañera Esther, no, quitaste lo que decía en la pantalla, pero lo que decía la compañera era de que no había ninguna confusión de género. Qué bueno que lo nos ayudaste a que lo observáramos y lo concientizáramos, porque la definición de género no tiene que ver con confusión, sino con una elección. Pero ¿cómo nos han venido educando las creencias sobre una decisión de una preferencia sexual, una elección de otras cosas, y creemos que son confusiones? Muchas gracias, Javier. Por ahí rápidamente, Emma. Sí, nada más es en relación a tu comentario en cuanto a que dada la situación tal vez de la situación particular de educación, no sé cómo lo mencionaste, había situaciones un tanto diferentes que lo que podían vivir a nivel de comunidades. Yo lo único que quiero plantear es que en la experiencia que he tenido a nivel de las mismas universidades, tanto de donde egresé, Ciencias Biológicas del Politécnico, como donde trabajo, a veces las manifestaciones de tipo misógino, machista, no son iguales, pero son y fuertes. Es decir, a veces, por ejemplo, una cosa es decir, hay una agresión, ¿no?, en contra, por ejemplo, de gente que se considere homosexual, o agresión hacia las mujeres a través de golpes, de insultos, pero a veces no es eso, a veces es mucho más sutil. Y en lo que yo he observado es que obviamente esto no es para todo mundo, ¿verdad? Afortunadamente, muy lentamente está cambiando, pero a nivel incluso de gente que tiene carreras a nivel profesional y demás, se sigue dando muchas actitudes misóginas. Y de, por ejemplo, es a nivel profesional la competencia, ¿no? Es algo así de que, ¿cómo es posible que una mujer me venga a decir a mí lo que tengo que hacer? En términos, por ejemplo, académicos, ¿no? Eso es, hay un rechazo así. Y son sutiles, ¿no? Son sutiles a veces las manifestaciones, pero no por eso dejan de ser. Obviamente esto, además, otra cosa es bien importante que no siempre estas manifestaciones vienen solo de hombres, sino también vienen de mujeres, ¿no? Por ejemplo, toda esta actitud de misógina también y machista, patriarcal, sobre todo patriarcal, pues también está inculcada, ¿no?, en las mujeres. Nada más es lo que quería comentar. Pero son matices, ¿eh? No es tanto que se desaparezcan, sino son matices. Obvio, está cambiando, afortunadamente. Gracias. Sí, justamente vamos a empezar porque también eso que dijo Emma, pues lo voy a tomar ahí porque es justo la primer ponencia. Y el comentario de Dalí, que también en contra de la maternidad, porque maternar se asume hacia las mujeres, y que no te digan la voz femenina. Apagaste tu micrófono, Cris. Les digo que estoy hablando solo. Pues justamente decía que voy a quedar con el comentario de Emma, porque ahorita vamos a tomar otro momento. Yo sé que Esther subió la mano, pero vamos a empezar más bien con la reflexión, porque estamos aprendiendo también. Hay muchas cosas que son sutiles. El comentario que hizo Emma justo da el pie, también con el comentario de Dalí, que también en contra están las maternidades, ¿no? Porque es asumida a mujeres, y que no, o que no te vean que seas femenino. Apagó tu micrófono, ¿qué? Me voy a quedar con esas participaciones, ahorita abriremos otro momento, pero para que entonces nuestra primer ponente, que es Elena Espinosa Morales, que comente antes usted, Cris. Ok, sí. Que comente, sí, por favor. Hola, buenas tardes. Cristian, te llamas, ¿verdad? Bueno, pues mis respetos y mi admiración porque, como les decía, yo soy una persona de tercera edad y en mi juventud, en mi primera edad, nunca jamás se hubiera pensado que se diera un foro como el que estamos ahorita trabajando. Me ha tocado vivir el proceso precisamente de la aceptación de la revolución que ustedes han protagonizado y que de verdad es algo muy, muy, muy asombroso. Yo no, nunca he tenido un rechazo hacia otros géneros, otras preferencias. Incluso tengo varios amigos que son homosexuales y lo demás que has descrito, pero nunca he tenido un rechazo, ¿no? Pero a lo que voy es que yo me casé con una persona, un señor que es 200% machista. Tuve un hijo primogénito único, un varón, y después dos hijas, y le doy gracias a Dios porque si yo hubiera tenido un hijo varón con otra preferencia sexual, yo no sé qué hubiera sido de él viviendo en una familia como es mi esposo, de macho, de misógino y todo lo demás, que ha habido, pues sí ha habido problemas y desencuentros muy importantes precisamente por eso, porque yo estoy en el otro extremo. Yo me fui hacia la liberación. Yo me fui hacia la rebelión y hacia defender mis derechos y a no permitir que me desaparecieran, que yo me volviera totalmente abnegada. Entonces, ya para concluir, muchísimas gracias por estar aquí y toda mi admiración. Y en algún momento, pues sí, a mí en lo personal, no sé qué opinen los demás y tú mismo, sí. Sí me gustaría saber un poquito de tu historia, un poquito de cómo te ha ido en la vida y cómo estás con tu familia. Muchísimo gusto y gracias. Es todo. No, muchas gracias a ti, Esther. De nuevo estamos aquí en esta sesión que yo sé que es muy rápida y puede ser muy concreta, pero esperemos alcanzar bastantes aprendizajes. Más bien también me gustaría escuchar pues a los tres ponentes que están hoy, porque justamente traen experiencias muy distintas. Entonces, para no tardarnos tanto y poderles escuchar, primero le doy la voz a Elena Espinosa Morales, que es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho en UNAM. También tiene un diploma en Políticas Públicas y Género de la Facultad de Estudios Latinoamericanos de Ciencias Sociales, en la Flaxo. y pues tiene muchos más diplomados en los cuales también está la Universidad de Chile, hay otros en UNAM, es maestra en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y pues viendo su, tiene un perfil también muy, muy largo, que justamente también ve lo que son también no solo la Ciudad de México, sino también pues ha estado con mujeres en Morelos, Puebla, Tlaxcala, Yucatán. También estuvo como directora de quejas en la materia educativa en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tiene muchísimas publicaciones. Me sorprendió bastante, pero justamente algunos son los de violencia política contra las mujeres en la Ciudad de México, Chiapas y Jalisco, elementos de diagnóstico y propuesta de intervención. Y también está el diagnóstico sobre violencia comunitaria, espacios públicos y género en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. Y tiene muchas de infancia también que podría ser también muy interesante verlo en otras sesiones. Pero mientras le damos la voz a Elena Espinosa Morales, te voy a contar 30 minutos y más o menos 5 minutos antes te estaré avisando. Es tuyo el espacio, Elena. Hola, muchas gracias, Cristian. Bueno, gracias por la presentación, gracias por invitarme a este espacio. Si pudieran darme privilegio para compartir pantalla. Ya está. Después de esta introducción que Cristian nos ha hecho, a mí me han invitado la maestra Jimena para platicar un poco sobre cómo la perspectiva de género se ha ido incorporando en el marco legal y en México, por supuesto, que las digamos que en la región, no solo en México, ha ido muy a la par toda Latinoamérica. Y aquí me gustaría hacer una acotación porque Cris ya nos dio un panorama muy alto de todas estas voces que dentro del género podemos encontrar, podemos ubicarnos como personas diversas, como personas que somos diferentes, pero que somos iguales en derechos. Entonces, entiendo que hay otras personas. Yo me voy a enfocar mucho en un tema sí binario en cuanto a un tema de mujeres y hombres, porque finalmente ahí es desde la perspectiva feminista, por supuesto que yo me reivindico como defensora de derechos humanos feminista, ahí es donde surge muchas voces de las disidencias, porque no hay una disidencia, hay muchas disidencias, en torno a el ejercicio de derechos. Entonces, bueno, yo me voy a enfocar mucho en este aspecto, que fue, bueno, lo que me pidieron. Y mucho de lo que ustedes han platicado, les estaba siguiendo con mucha atención lo que ustedes estaban comentando, porque lo cierto es que el derecho como una forma de manifestación más de la sociedad, que finalmente el derecho lo que hace es regular la vida de las sociedades, por supuesto que se ve impregnado de todos estos mandatos de género, de todas estas tradiciones, de todos estos usos, costumbres, y lo cierto es que vivimos en un país, en una región que es conservadora, ha sido muy conservadora. Esther ya decía, bueno, qué gusto escuchar que en un espacio como este se hable de disidencias y por supuesto que siempre son bienvenidas. Lo cierto es que no llevamos mucho tiempo. Apenas les voy a decir que en 1974 es cuando constitucionalmente se reconoció la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad formal, es decir, ante la ley, mujeres y hombres somos iguales. Es el día de hoy en que, por ejemplo, no contamos con una ley que reconozca, una ley propiamente dicha, que reconozca los derechos de las disidencias sexogenéricas. Eso al día de hoy no existe, pero bueno, hemos ido avanzando desde esta perspectiva de género, y la perspectiva de género, bueno, ya lo verán seguramente con las otras personas que van a participar, pero en un inicio, ¿no? Digamos como desde los años 70 aproximadamente, esta perspectiva de género lo que nos ha permitido es develar todas estas desigualdades que vivimos mujeres y hombres en el ejercicio de derechos. cómo es que todas estas situaciones que ustedes iban comentando en cuanto a los roles establecidos, ¿no? Como femeninos o masculinos, o cómo todas estas licenciaturas o áreas de conocimiento, ¿no? Que ya nombraban, bueno, pareciera que me llamaba la atención que decían cómo las ingenierías, que son un espacio de hombres, no es que sean un espacio de hombres, es que había una masculinización porque ahí era donde estaban, pero no nada más estaban ahí, ¿no? Los espacios preponderantemente androcéntricos, bueno, lo que ocurría o lo que ha ocurrido es que son quienes han ocupado los espacios. Y entonces esta perspectiva de género lo que te permite es develar en todas las áreas cuáles son las desigualdades que ha traído como consecuencia el hecho de ser diferentes. Entonces vamos a partir de esa primer aproximación, aunque sí quiero dejar acotado que, bueno, seguramente ya quienes predecerán, bueno, pues ampliarán a un espacio no binario, ¿no? Como el que yo estoy trabajando, consciente, por supuesto, de que en este espacio, o al menos como en el que yo me desenvuelvo, por supuesto que las disidencias siempre tienen que estar en diálogo constante, pues también con los movimientos feministas, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones sobre si las mujeres trans merecen los derechos de las mujeres. Bueno, por supuesto que esto de merecer, todas las personas merecemos derechos. Entonces, bueno, vamos partiendo dos abogadas, una estadounidense, que ya desde los años 70, ella hacía algunas... Si van teniendo dudas, me las pueden dejar en el chat y yo ahí iré... pues leyendo lo que me vayan escribiendo y con mucho gusto. Las disidencias, Javier, son, ella, Cris, hablaba de esta forma como no binaria, ¿no? Cuando pensamos en un pensamiento binario, es uno u otro, ¿no? Entonces, en esta concepción binaria del género, hablamos de mujeres que se identificadas con su sexo biológico, y hombres identificados con su sexo biológico, con lo que se conoce como las personas cis, ¿no? Cuando hablamos de disidencias en general, ¿no? En este caso lo estamos concentrando en el tema de género. Bueno, las disidencias son todas estas formas en que las personas nos reconocemos y además nos presentamos, digamos, ante el mundo, ¿no? Entonces, puede que yo sea una mujer biológica, pero puedo tener a lo mejor una orientación lésbica o puedo ser una mujer transexual en la que, como ya les explicaba Cris, bueno, se ha hecho como la transición para, porque no me ubico, yo no me veo como una, si nací como hombre, yo no me veo como tal, yo me veo como mujer y entonces hago una intervención médica, obviamente psicológica, para que yo pueda identificarme y yo me pueda ver a mí misma como la mujer que yo soy, ¿no? Entonces son todas estas, hay muchas disidencias. Al principio me llamaba la atención que decían este tema de LGBTQ+, ¿no? Pues sí, cada vez van siendo más disidencias, ¿no? Van siendo más las formas en las que las personas nos ubicamos de una manera y además no son estáticas, ¿no? Hoy día yo puedo reconocerme como una mujer heterosexual y eso no quiere decir que el día de mañana yo no decida modificar mi orientación sexual y entonces decido ser lesbiana. Y bueno, son todas esas disidencias a las que nos hemos estado refiriendo Cris y yo, ¿no? Entonces, pero yo les decía, partiendo de porque todo surge al final de esta concepción binaria del género entre mujeres y hombres, y bueno, desde ahí las feministas han impulsado cambios para visibilizar todo eso que ustedes decían y que se ha visto traducido en las leyes, ¿no? O sea, las leyes finalmente también han tenido una perspectiva masculina, me parece que alguien tiene por ahí el micrófono, creo que ahí ya alguien tiene el micrófono encendido, no sé. El derecho ha sido una de las disciplinas que más se resisten a los cambios, cuando además tendrían que ser una de las más, no, o sea, se considera mucho tiempo estático, ¿no? Cuando tendría que ser en las más dinámicas, y sobre todo ahora que no podemos concebir el derecho sino desde la perspectiva de los derechos humanos. Catherine MacKinnon, ya en los años 70, hacía estos análisis como las leyes penales en Estados Unidos impactaban mucho más en las mujeres cuando cometían una pena, lo mismo que ocurre prácticamente en toda Latinoamérica y en España, ¿no? En que las penas que se imponen a las mujeres suelen ser más altas, o en todas estas obstáculos y barreras que las mujeres enfrentan cuando se presentan ante la justicia. Entonces ella, Catherine MacKinnon, hablaba de los principios de neutralidad y objetividad que regulan al derecho, que en realidad tienen valores, detrás de sí tienen valores masculinos sobre los cuales se ha considerado la universalidad, ¿no? Eliminando de tajo todas estas diferencias. Y una abogada, Carla Michelle Salas, que ella es una abogada, una defensora de derechos humanos mexicana, que ha litigado asuntos entre la Corte Interamericana, ella ha hecho este análisis sobre cómo las normas y principios y valores sobre los derechos en los que se sustenta el derecho descansan sobre una ideología masculina. Es decir, por muchos años se ha identificado que lo universal es lo masculino, heterosexual, generalmente blanco, ¿no? O sea, sí tiene un perfil ahí muy marcado el derecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que las leyes también quienes las crean, pues las crean precisamente quienes están en el poder, y finalmente ese ha sido el perfil de las personas que han estado en el poder. Entonces, mucho de lo que ustedes decían viene a colación cuando analizamos estos componentes de los sistemas legales, ¿no? Otra abogada feminista, ella costarricense, Ala Facio, ha hecho esta diferenciación entre cómo es que se va conformando este sistema legal, ¿no? Hay un sistema normativo que son propiamente las leyes, todas estas leyes que conocemos, ¿no? O que a lo mejor no las conocemos, pero que sabemos que hay marcos legales. Está un componente estructural que es el que se produce, y es ese contenido que le dan los tribunales fiscales, legisladores y legisladoras, y ahí entonces es donde empiezan a entrar las personas, ¿no? Cuando hablamos de este contenido que le dan los tribunales, bueno, lo cierto es que así como el derecho, también las personas operadoras del derecho han tenido ese sesgo patriarcal en el que aduciendo a la neutralidad de la ley, es decir, cuando decimos neutralidad es que la ley es pareja para todas las personas, lo cierto es que no lo es. ¿Por qué? Porque se invisibilizan muchas diferencias y muchas desigualdades en el acceso a la justicia de muchas personas. Pensemos, por ejemplo, en personas de pueblos originarios cuando no tienen un intérprete, o pensemos, por ejemplo, cuando una persona migrante llega a un país y, bueno, pues no puede defenderse porque además se considera, al no tener documentos que regulen esa estadía en el país, bueno, pues ya se le considera ilegal, cuando en realidad no hay una persona que lo sea, ¿no? Las personas no somos ilegales. Entonces, bueno, ese sería el segundo componente. Y el tercero es el político-cultural, que está plasmado todos los comentarios que ustedes hicieron, todos esos comentarios en que ustedes decían, en que había machismo, en que efectivamente las mujeres se nos ha llevado mucho al espacio de el rol reproductivo, y entonces el maternal tiene costos en la vida muy particulares de las mujeres. Hablando, por ejemplo, de vivienda, en el mundo las mujeres solo somos propietarias del 1% de toda la propiedad que existe en el mundo. El otro 99% lo tienen los hombres, y de ese 99% que tienen los hombres, solamente el 6% es dueña de la propiedad del mundo. Imagínense cómo se va reduciendo, y obviamente, bueno, pues ¿quiénes son los propietarios? Bueno, pues es personas que se identifican con estos hombres patriarcales, heterosexuales, blancos, generalmente occidentales, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se va aterrizando esta idea de la perspectiva de género en las obligaciones del Estado? Bueno, pues ha habido estrategias. Por lo que toca a la creación de leyes, bueno, ha ocurrido mediante este proceso de armonización legislativa, que es, a ver cómo se los podría decir un poco más sencillo para que no suene, no es que traigamos los instrumentos internacionales y los hagamos, los nacionalicemos, digamos, sino que basados en los estándares internacionales de derechos humanos, bueno, lo que nosotros hagamos es tomar de ellos lo que va a obligarle al Estado, en este caso al Estado mexicano, ¿no? Y así va creando leyes, por ejemplo, la Ley de Protección de Derechos de las Infancias y Adolescencias, o la Ley de Personas Adultas Mayores, o la Ley de Personas con Discapacidad, o en el caso que estamos platicando, bueno, pues la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Al día de hoy, como les decía, no contamos con una ley que reconozca todas estas disidencias y todos los derechos que conlleva las disidencias sexogenéricas. En cuanto al Ejecutivo, es decir, presidente y todas estas secretarías, bueno, como la estrategia para incorporar la perspectiva de género han sido a través de las políticas públicas. Y son todas estas políticas que podemos encontrar para la igualdad entre mujeres y hombres y también para atender el caso de las violencias contra las mujeres, y las niñas y las mujeres. Y a través del judicial, bueno, pues es juzgar con perspectiva de género. Hoy en día contamos con un amplio margen y con fuentes nacionales de protección de derechos humanos, específicamente por lo que toca el tema que estamos abordando. Bueno, la Constitución Política, no sé si ustedes ya han visto algún tema de derechos humanos, pero a partir del 2011, de junio de 2011, hubo una reforma que impactó toda la acción pública del Estado, que fue esta reforma de derechos humanos, artículo primero constitucional, que si no lo conocen, yo les recomiendo que de pronto ahí lo googleen para que lo puedan leer. Y entonces en esta constitución, bueno, se reconocen los derechos de todas las personas y se prohíbe la discriminación por cualquier condición, entre ellas las que estamos comentando. Y bueno, aquí ustedes pueden ver las leyes que se han creado. ¿Y qué es lo que protegen estas leyes? Bueno, pues protegen principios y protegen derechos. El principio a la igualdad sustantiva, y cuando hablamos de igualdad sustantiva es que no nada más somos iguales ante la ley, sino que deberíamos ser iguales en derechos, en el ejercicio de los derechos humanos. El derecho a las diferencias, porque no todas las personas somos iguales, por eso es que el marco legal de derechos humanos, bueno, es tan amplio, porque no todas las personas, aunque todas las personas tenemos los mismos derechos, y eso es algo que suelen preguntarme, ¿por qué las mujeres sí tienen derechos? ¿O por qué sí hay una ley para mujeres? Si ustedes lo ven, la ley no dice la ley de derechos de las mujeres. Hablamos de un piso de igualdad entre mujeres y hombres. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los hombres finalmente, o lo masculino, ha privilegiado este campo de los derechos. Este marco, ¿qué es lo que hace también? Bueno, proteger las diferencias, precisamente de todo tipo de discriminación, y con eso estamos garantizando la igualdad. Yo sé que en este tema de la universalidad, por razones de tiempo no voy a entrar, pero la universalidad, desde un mundo occidental, mucho tiempo se vio como todos parejos, otra vez, ¿no? Estas neutralidades de las que pueden invisibilizar todas estas diferencias. Bueno, la universalidad en realidad es la protección al derecho a las diferencias y primero el derecho a la diferencia y después la protección a esos derechos. Y bueno, dentro de la Suprema Corte, para quienes les interese, y por supuesto que a quien le interese yo le puedo proporcionar más información, bueno, la forma en la que México ha recibido se conoce como recepcionar el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, una de las formas que ha tenido el Poder Judicial ha sido mediante la elaboración de protocolos para juzgar, en este caso con perspectiva de género. Hay también protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, de infancias, de diversidades. Yo les recomiendo que por ahí googleen y que le entren a... ustedes nada más lo buscan así como protocolos para juzgar con perspectivas, y dependiendo de la que ustedes estén trabajando, leer, pues, si se pueden descargar. Y bueno, hoy en día, esto es algo bien importante, hay criterios de la Suprema Corte de Justicia en las que lo que se está protegiendo es el principio de igualdad, no nada más entre mujeres y hombres, sino en general. El principio de igualdad, por supuesto que hay un aspecto muy importante de la Suprema que está trabajando la igualdad entre mujeres y hombres. Y entonces, con base en eso, la Suprema Corte ha creado nacionalizado un concepto estadounidense que se conoce como las categorías sospechosas. ¿Qué son esas categorías sospechosas? Cuando ustedes ven el tema de discriminación, que ya lo había nombrado Cris, ¿no? Que no hay, en México se prohíbe la discriminación por todas las condiciones, es decir, etaria, etnia, por nacionalidad, por género, por sexo, aunque no está como tal, pero bueno, por sexo, por género, por condición civil, por todas estas condiciones. Entonces, la categoría sospechosa lo que le ayuda a quien juzga es cuando una persona, por ejemplo, si hablamos de las disidencias sexuales, está involucrada, debemos sospechar de qué tan correctamente se está aplicando la ley. ¿Y qué es lo que nos da la correcta aplicación de la ley? El principio pro persona. ¿Por qué? Porque en México un principio fundamental que no debemos olvidar, y esto sí, desde donde estemos, yo asumo que aquí hay personas defensoras de derechos humanos, es el principio pro persona. ¿Qué significa el principio pro persona? Que nosotros debemos buscar, encontrar el juzgador o la juzgadora o políticas públicas o en cuanto a la creación de leyes o nosotras mismas como defensoras de derechos humanos, debemos buscar las leyes, las normas que protejan de mayor manera a las personas. Y dentro de esas la mayor protección, debemos de buscar de todas las leyes la que más protege y de esa ley, ¿qué es lo que más nos va a beneficiar? ¿Por qué? Porque les decía, a partir del 2011, con la incorporación de esta reforma, bueno, esos son los principios de interpretación y de aplicación. Esto es bien importante. Yo supongo que tienen alguna otra clase de derechos humanos en donde podrán ver un poco mejor esto. Pero estos principios son bien interesantes porque en México vale tanto la Constitución Política como la Ley de Igualdad, como la CEDAW, como la Convención Belén do Pará, que es esta, ahorita lo vamos a ver, esta convención que se crea en el ámbito regional para proteger a las mujeres de una vida libre de violencia. Entonces, todo eso, hoy en día, tanto las decisiones de la Corte Interamericana, que seguramente las han escuchado, como las leyes nacionales, incluso las locales, es más, hasta una circular, échenle ojo, porque hasta las circulares que emiten a lo mejor en un municipio, incluso ellas tienen, si protegen de mayor manera a las personas, esa es la que se tiene que aplicar, no importa cuál sea. Efectivamente, Luisa, hay un diplomado, yo les recomiendo que si no lo han cursado, la Casa de Cultura de la Suprema tiene un diplomado, ustedes si no están inscritas pueden ver las sesiones en YouTube que están disponibles. Entonces ahí ustedes pueden ver incluso más a fondo de qué se trata esto de estos principios, pero sí es importante que ustedes lo sepan. Ahora bien, cuando hablamos de estas diferencias y estas desigualdades, otra académica feminista, ella es Kimberly Crenshaw, lo que nos ha aportado es una herramienta que se conoce o que ella la denominó como la interseccionalidad, que tiene mucho que ver con lo que nos estaba explicando Cris, a manera como de estas vivencias que tenemos las personas, ¿no? En que una persona no es solo mujer, no solo es hombre, no solo es niña, no solo es persona adulta mayor, sino que nos cruzan o como personas nos cruzan o nos atraviesan diversas condiciones, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y qué es lo que nosotros, en lo que debemos de tener mucho cuidado? Cuando pensamos que una mujer, a lo mejor que tiene cierta instrucción académica y que vive además en la ciudad y que además puede contar con ciertas condiciones que le permitan tener una propiedad, bueno, evidentemente no va a ser la misma situación a lo mejor que un adolescente que vive o proviene de un pueblo originario en el que además no hay ni siquiera carreteras o no hay luz y por ende, bueno, le cuesta mucho más trabajo asistir a la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que nos explica o qué es lo que buscamos con esta interseccionalidad? Que nos veamos como personas que dependiendo de estas condiciones que nos atraviesen, podemos tener mayores o menores barreras en el ejercicio de derechos. Pero todas estas condiciones en sí mismo constituyen otras categorías. Entonces, sí es bien importante que cuando pensamos, por ejemplo, en el acceso a la vivienda, bueno, tomemos en consideración todo este marco, este crisol que somos las personas, porque decir, los hombres sí pueden acceder a la vivienda, las mujeres no, bueno, pues yo les preguntaría, bueno, ¿qué hombre? ¿No? O si me dicen, para los jóvenes es más fácil, bueno, ¿para qué jóvenes? ¿No? Yo les diría. Entonces, es bien interesante y yo les recomiendo mucho que en sus intervenciones aborden desde este tema de la interseccionalidad. ¿Cuáles son estas fuentes de derecho que también les recomiendo que las googleen por ahí? Yo, si alguien quiere la presentación, yo con mucho gusto se las voy a dejar en línea. Es una presentación en línea y ustedes la pueden buscar. Bueno, tenemos básicamente dos instrumentos, uno universal, el otro regional, es decir, para América. Pone la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Y miren, México la ratifica en 1981 y no es sino hasta el 2007 que contamos con una ley de igualdad, por ejemplo. Imagínense cómo andamos en años luz, ¿no? O sea, en el 74 apenas se reconoce la igualdad entre mujeres y hombres, en el 81 se ratifica CEDAW, hasta el 2007 contamos con una ley para la igualdad. Y ahora pues estamos esperando pues a ver cuándo hay otro tipo de leyes, ¿no? Para todas estas disidencias. Y bueno, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, bueno, la violencia contra las mujeres, este es del ámbito regional, también conocida como Convención Belém do Pará, de la cual México forma parte desde el 98. Y la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, bueno, data del 2006. Como ven, los procesos legales en México son muy, muy, muy, muy lentos. ¿Cuáles son otras fuentes que pueden ustedes consultar si es que a ustedes les interesa analizar ciertos derechos, ¿no? Un poco para ver cómo andamos en este tema de las desigualdades de género. Bueno, pues son observaciones generales que se hacen a las convenciones, ¿no? Informes, incluso hay organizaciones y movimientos sociales que participan en lo que se conoce en informes sombra, ¿no? Porque los países cuando ratifican un instrumento internacional están obligados a dar cuenta al comité que se conforma para hacer el seguimiento de las convenciones, está obligado a dar cuenta qué es lo que está haciendo en términos de políticas públicas, de leyes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos informes de CEDAW, las organizaciones también participan. Ustedes si googlean informe sombra de CEDAW van a ver qué es lo que está diciendo la ciudadanía, qué estamos diciendo las sociedades, si efectivamente hay o no un cumplimiento a estas convenciones. Y bueno, hay un tema que en este me interesa mucho porque una fuente importante son las sentencias. México forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y les voy a decir, al día de hoy, México cuenta con 6 sentencias en contra, en donde se ha reconocido que el Estado mexicano ha violado derechos humanos. Y de esas 12 sentencias que tenemos, vean nada más cuántos casos son de temas de violencias contra las mujeres. Campo Algodonero, que es, digamos, como la primera, ¿no? En cuanto al tema. El caso de Inés y de Valentina, que son dos mujeres, MEPA, de la Sierra de Guerrero, ambas vivieron la misma situación, vivieron violación sexual ejercida por miembros del ejército. El caso Atenco, que fue una sentencia del 2018, que son mujeres víctimas de tortura sexual por agentes de seguridad pública, este fue en el Estado de México. Y la más reciente, que fue el año pasado, que es la sentencia por el caso Digna Ochoa, que es el asesinato de la defensora de derechos humanos en la Ciudad de México, y que en todos estos casos hubo argumentos, hubo análisis que carecían de perspectiva de género, ¿no? En el caso Campo Algodonero se trata de 3 adolescentes, ¿no? Bueno, una de ellas es menor de edad, no, dos de ellas son menores de edad, es decir, menores de 18 años, y entonces no las buscan de manera adecuada. Un día les llegan a las familias con los huesos que se identifican con sus hijas. Pasaron muchísimos años de la búsqueda y resulta que ni siquiera los huesos que les entregaron a las madres correspondían totalmente a las hijas, ¿no? esto tiene que ver en este margen, ¿no? De en que se permitían, ¿no? Porque en realidad era eso, por eso se le sentencia al Estado mexicano, no porque haya habido, como en el caso de Inés, de Valentina o caso Atenco, o en el de Digna incluso, que no fueron agentes del Estado. A México se le condenó por aquiescencia, porque sabiendo que había un clima declarado de violencias contra las mujeres, no hizo nada. No hizo nada por investigar, no hizo nada ni siquiera por buscarlas, no los cuerpos, sino no hizo nada por buscarlas vivas a estas adolescentes, a estas niñas, ¿no? En México, las niñas, si ustedes checan Alerta Amber, que mucho de Alerta Amber surge precisamente por Campo Algodonero, pues los perfiles de desaparición en México son de niñas, de adolescentes, y los rangos en los que está habiendo una violencia muy fuerte es de los 0 a los 5 años y mujeres adultas mayores. El siguiente rango, que es uno de los más peligrosos, es precisamente el de adolescentes, como es Campo Algodonero. Inés y Valentina, que yo les decía que ahí hay un tema de, ahí sí, los perpetradores son agentes del Estado, es decir, fueron miembros del ejército, lo mismo que en el caso Atenco, donde además las mujeres fueron víctimas de tortura, y sabemos que en las guerras o en gobiernos que son tan opresivos y que además buscan generar este temor, bueno, el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de las niñas, bueno, es tomado como botín de guerra. Entonces, en este caso, ese fue lo que ocurrió con el caso Atenco, una forma como de darle una lección al pueblo de Atenco para que ya le parara, ¿no? A sus denuncias, ¿no? Que ellos lo decían de otra forma, pero bueno. Y el caso de Digna, que a Digna se le, que además Digna es como nuestra gran predecesora en México, ¿no? Una defensora de derechos humanos que lo dio todo, ¿no? Por los casos que defendía. Ella, de hecho, es una de las que lleva a la Comisión Interamericana uno de los casos, una de las sentencias que tenemos en contra, pero ella ya no logra como ver qué ocurre. ¿Por qué? Porque pues la asesina, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de Digna, bueno, la argumentación de el entonces procurador de la del Distrito Federal, ¿no? En tiempos en que Andrés Manuel era jefe de gobierno, en ese tiempo la argumentación jurídica es que ella, Digna, tenía muchos problemas emocionales, y que, bueno, pues esas fueron las causas, ¿no? Por las cuales ella se suicidó. Se suicidó con un tiro en la nuca y muy, muy extraño. Y bueno, pues al final, en este 2021, yo les recomiendo que si les interesa conocer este caso, toda la audiencia en la Corte Interamericana está en YouTube. Ustedes la buscan así, caso Digna Ochoa, y van a poder, sí, son aproximadamente 6 horas, ¿no? En donde se hace toda esta disertación, pero es muy interesante porque gracias a eso, bueno, hoy tenemos cada una de estas sentencias, por razones de tiempo no se los voy a explicar, aquí están los nombres, ¿no?, que yo les decía de las víctimas, ustedes lo van a poder ver porque yo les voy a compartir la pantalla. Están las víctimas, están las defensoras, Carla ha defendido Campo Algodonero y el caso Digna, y aquí están todos los, el núcleo de derechos que se ha visto afectado, pero además estas sentencias han aportado mucho a que en México se reconozca un clima de violencia sistemática contra las mujeres. Por ejemplo, en este caso, bueno, Campo Algodonero es donde surge el concepto o el delito de feminicidio. En el caso de Inés y Valentina se reconoce que las mujeres, utilizando precisamente esta herramienta de interseccionalidad, bueno, las violencias que viven muchas mujeres procedentes de pueblos originarios o indígenas. En este caso de Atenco, lo que se puso de manifiesto fue ese uso indiscriminado y excesivo de la fuerza contra las personas manifestantes y utilizando los cuerpos de las mujeres también para minar el ánimo de los manifestantes. Y en el caso de Digna, bueno, les decía Carla, es la que era la primera referencia que yo les hacía, ¿no? De esta abogada. Bueno, la sentencia de Digna hace mucho énfasis en estos mecanismos de protección para personas defensoras. O sea, a esto se le está condenando al Estado mexicano precisamente por no haber cumplido, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en el caso mexicano? Todas estas sentencias... bueno, no escuché, pero bueno. Con esto yo estaría cerrando. Eso fue en un nivel regional. Hoy en día... aquí ustedes van a ver estos nombres, ¿no? El nombre de Mariana Lima Buendía, que es una sentencia mexicana, ¿no? En donde también se reconoce que esta mujer vivía violencia, ella fue víctima de feminicidio, y su madre, Irinea Buendía, que es una defensora, luchadora, es de verdad una mujer admirable, ¿no? Porque a ella le debemos la primera sentencia con perspectiva de género por un caso de feminicidio en México. Es decir, así es como he ido aterrizando. El caso de Dafne, por ejemplo, es un caso que probablemente algunas personas han escuchado, de una mujer que no sabía que estaba embarazada y da luz en una tienda Liverpool en Querétaro y la acusan por homicidio equiparado cuando ella no recibió el auxilio de la tienda. A la tienda la condenan y le imponen 30 mil pesos de multa y ella se queda 2 años en prisión. Afortunadamente ella está fuera, pero ahí hubo otro argumento totalmente con estereotipos de género, que bueno, a quien le interese, pues después si quiere podemos platicar en otra ocasión, en otro espacio. El caso Itzel que se defiende, ella es aquí en la Ciudad de México. El caso de Mariana es en el Estado de México, Dafne en Querétaro, Itzel en la Ciudad de México, en donde Itzel es víctima en el metro Tasqueña de un fulano, ¿no? Y este sujeto intenta violarla y la amaga con un cuchillo y ella logra quitarle el cuchillo, se lo clava, lo mata y a ella es a la que aprenden cuando ella pidió auxilio a las personas que estaban alrededor y absolutamente nadie intervino. Y bueno, ella decía que pues ella era una homicida, ¿no? Sin considerar incluso la legítima defensa, ¿no? Entonces se hace todo un análisis desde el género. Afortunadamente Itzel está fuera, pero bueno, ella recibió una fuerte acoso. Y el caso de la niña Fátima, previo a la pandemia, que ella desaparece, ¿no? Una mujer la secuestra de la escuela. Este caso digamos que corrió por dos vías, una por la jurisdiccional, el responsable está en el reclusorio, también la persona que la secuestró, y por otro lado, que esto es como algo que les puedo contar de primera mano, porque en el caso de Fátima nos llegó también cuando yo colaboraba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahí lo que establecimos es que el Estado no había protegido a las niñas y a los niños de manera correcta, porque hay un instante en el que las niñas y los niños no son, como decía, ni de aquí ni de allá. Es decir, salen de la escuela y entonces la escuela ya no se hace cargo. Pero si las mamás o papás o personas de cuidado no están ahí, entonces en ese instante ellas y ellos son vulnerables. ¿Por qué? Porque pues cualquier persona, como en el caso de Fátima, se la puede llevar. ¿Qué fue lo que realizamos o el proyecto que tuve la fortuna de coordinar? Fue que en la SEP creara, aquí en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, creara un protocolo de protección de niñas, niños y adolescentes para ese momento en que salen. Y entonces tuviera que implementar políticas públicas para protegerles para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces hubo un trabajo articulado con otras instituciones como el C5, para quien no sepa, el C5 acá, me parece que hay de varias partes del país, pero bueno, el C5 es el centro de comando donde están todas las cámaras, donde también pertenece Locatel, hay una articulación ahí de instituciones, y bueno, también con el C5 platicamos, hoy día hay botones de pánico afuera de todas las escuelas, hay la posibilidad, están bajos para que las niñas y los niños puedan alcanzar, está este protocolo, y bueno, afortunadamente esto lo logramos sin necesidad de una recomendación, porque las recomendaciones son muy largas, digo, ahorita no me voy a poner a platicarles todo el Via Crucis, que es una recomendación, pero bueno, finalmente, algo, no mucho, pero algo sí está cambiando, ¿no?, en las instituciones, y este protocolo ustedes también lo pueden encontrar, lleva el nombre de la niña, por supuesto, porque es una forma de honrar, y además es parte del derecho a la memoria, ¿no? Que no se nos olvide que hubo una niña Fátima y que no puede haber otra más, ni otra niña, ni otro niño, pues, ¿no? Entonces, con mucho gusto, si alguien quiere, incluso les puedo compartir aquí un poco de materiales. Ahorita se los voy a dejar en el chat para que ustedes puedan tener acceso a estos materiales. Y bueno, pues en una apretadísima síntesis, porque entiendo que tienen otras participaciones. Bueno, pues con esto concluiría. Yo les voy a dejar aquí el enlace a esta presentación y algunos otros, les voy a dejar también el enlace del amparo de Irinea Buendía. No tienen que ser abogadas y abogados para leerlo, porque ese es otro criterio de la Corte. Hoy día tienen que ser accesibles. Incluso algunas resoluciones se las están dirigiendo ya a niñas y niños. ¿Para qué? Para que desde su edad, desde el desarrollo cognitivo que ellos pueden tener, que puedan comprender qué es lo que les están diciendo jueces y juezas cuando intervienen o cuando se trata de algún asunto de su que atañe a derechos. Entonces, no tienen que ser abogados, ustedes van a ver que es más bien, incluso mucho de la argumentación es sociológica y parte de análisis como los que hizo Cristian al principio, ¿no? Cómo no se consideró, por ejemplo, que Mariana era víctima de violencia física, sexual, psicológica, económica, por parte de, pues de su feminicida, ¿no? Entonces yo les voy a dejar estos enlaces y bueno, pues para un poco cumplir, bueno, creo que ya no cumplí tanto, pero con mucho gusto yo les puedo compartir esta información. Dice Superinforma, ¿podría compartir la ponente este tipo de datos súper importantes en casos de personas LGBT? Claro, que seguro por su conocimiento sabrá para también ver sus homicidios. Sí, por supuesto, hay muchos casos, también les voy a compartir. Tengo acceso también a esta información porque, pues sí, es cierto, hay muchas mujeres trans, sobre todo en algunos estados, por ejemplo, Chiapas es un lugar muy peligroso para las mujeres trans, ¿no? Pues ahí entran un montón de fobias, ¿no? Que en realidad, más que fobias, yo lo que les diría es un verdadero odio, ¿no? Un odio por la diversidad, un odio por el género, un odio por lo que representamos, ¿no? Y por lo que representamos muchas personas, por supuesto que les puedo compartir. Ahorita les voy a dejar en el chat esta información, ahí está mi correo, y con mucho gusto, pues a quien le interese, incluso, bueno, pues si a alguien le interesa profundizar más en temas de protección de derechos de infancias, por ejemplo, que eso es lo que yo me he abocado últimamente, con mucho gusto podemos platicar y en otro espacio y con más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Pues justamente todos los archivos que vayas poniendo en el chat también los vamos a compartir en el WhatsApp del diplomado. Entonces no se preocupen tampoco por perderlos, se los vamos a pasar por ahí. Y pues justamente ahorita vamos, antes de abrir como las preguntas para Elena, vamos a continuar con una ponencia más y ahorita pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y en la siguiente podemos ir resolviéndolas. Nada más, vamos a pasar a un primer momento un segundo momento más bien, con Luis Fernando Vélez Rivera. Él pues justamente nos viene a hablar un poco de su trabajo como profesor del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también está en el área de género de la Universidad 17. Está en el Instituto de Estudios Críticos y está como estudiante del Doctorado en Humanidades en el área de Filosofía Moral y Política en la UAM. También, pues, justamente su trabajo de investigación por el cual se le invitó fue porque su tesis fue del sexo a la plasticidad del cuerpo hacia una odontología crítica de la performatividad del género de Judith Butler. Y, pues, también tiene varios diplomados en sexualidad, en derechos humanos, en derechos para las disidencias sexogenéricas, y, pues, ha tenido estancias de investigación en Montreal, Canadá, y hasta en Madrid. Hoy nos viene a presentar el tema de la interdependencia de las perspectivas de género y sexualidad para la eliminación de las violencias sexistas. Entonces también ya viene como esta parte de diversidades y de ciencias. Entonces pues te dejamos aquí la palabra, Fernando. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias también por invitarme. Bueno, pues nada más pregunto, ¿cuánto tiempo tengo para poner aquí el reloj? Igual 30 minutos, perdón, sí, 30 okay. minutos. Perfecto, porque sí me encantaría escucharles, ¿no? Y Y sobre todo en estos espacios es bien importante como resolver algunas dudas, ¿no? Justo como, no se puedo compartir ya pantalla, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Ahorita escuchándoles y todo, bueno, pues yo tenía aquí como una ponencia, ¿no? Que, bueno, pues el título ya lo mencionó Cris, aunque me di cuenta que quizá sería bueno, no sé si ustedes quisieran, que dedicáramos un poco de tiempo a aclarar como dudas de conceptos generales. Digo, de manera muy rápida, no lo preparé para la exposición, para esta exposición, pero yo ya tenía otra presentación en donde viene un poco como este ABC de la diversidad, de la disidencia, etcétera. No sé si les gustaría eso, ¿no? Como repasar un poquito para que ya cuando entremos en materia, pues sea un poco más claro todo esto, ¿no? Estos conceptos que a veces son complejos, ¿no? Escuché al principio, ¿no? Como decíamos, bueno, es que lo que siempre se dice, ¿no? La sopa de letras, ¿no? LGBTIQA más NB, ya no se sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues si les gusta eso, entonces voy a compartir primero esta. Fue una presentación que yo di para exponer hace, no sé si 1 o 2 años en el CCH, hiciera mucho como del ABC. Entonces, van a disculpar un poco, la ponencia no está pulida, no sé qué le pasó, y hacía como años que no la revisaba, pero por lo menos se entiende lo que ahí viene, ¿no? Entonces, yo creo que la comparto, y después ya pasamos al tema, ¿no? Que también me parece que es muy importante, que es esta cuestión de pues defender que es importante que hablemos de una perspectiva de género, pero también es importante complementarla con una perspectiva de sexualidades, porque van de la mano, pero no siempre refieren a los mismos problemas, ¿no? Pero bueno, antes de eso vamos con esta, que bueno, pues diversidad sexual en general. Una de las cosas rápidas, aquí no me voy a detener tanto, pero quizá en los comentarios podamos como sacar más dudas, ¿no? Sobre todo porque nada más es un repaso, ¿no? En primer lugar, me gustaría como aclarar que la sexualidad no es algo que una persona decida o elija. Lo que se elige es, pues, aceptarla, abrazarla, porque es algo que es parte de nuestro cuerpo y es parte de un montón de factores que influyen en ella, ¿no? Factores biológicos, pero también factores psíquicos, factores sociales, culturales, todo esto influye y entonces no se trata de que alguien elija de un día para otro ser de un género distinto o que le gusten cierto tipo de personas. Es algo más bien que pues vamos por la vida y vamos empezando a tener ciertas experiencias que hacen que pues de repente digamos, pues soy así me siento mejor, ¿no? Eso es importante porque a veces cuando se habla de que la sexualidad se decide, pues se ha ocupado mucho esa narrativa para decir que para decir que puede cambiar. Y sí, puede haber una mutación, puede haber una fluctuación, una flexibilidad. Podemos al rato decir, ya como que no me siento así, pero no es algo que podamos controlar, no es algo que podamos ir a un lugar para dejar de ser de una cierta manera, ¿no? Es algo que es parte de los procesos vivos de lo que sentimos, de cómo nos relacionamos del día a día, ¿no? Y también, bueno, pues algo rápido para abordar también es que tanto la cuestión del sexo y el género, ¿no? Tiene que ver con esta idea de identificarnos como hombres, como mujeres, o como personas no binarias también, como de repente que digo, como que nunca he sentido que soy del todo mujer, nunca he sentido que soy del todo hombre. Estas cuestiones, según las ciencias y desde diferentes enfoques, las neurociencias, hasta el psicoanálisis, pero también la sociología, las ciencias sociales, pues han dicho, ¿no? Hay arrojados estudios en donde nos dicen que todas estas identidades de quiénes somos en cuanto al sexo género, pues es algo que empieza a gestarse y empieza a fijarse desde muy temprana edad, desde los 3 años o menos, desde que somos conscientes, ya tenemos una idea de qué lugar ocupamos como hombres, como mujeres, como personas no binarias quizá, y quizá no haya esa palabra o ese término, pero las personas como que saben que algo no les cuadra. Las personas sobre todo de la disidencia sexual, pero también justamente de muchas mujeres que quieren expresarse, quieren ser como son, quienes son, muchas veces nos hemos sentido como más coercionados o reprimidos por una sociedad, y entonces de repente aprendemos a decir, soy de tal manera, pero como que algo no nos cuadra, hasta que después descubrimos qué es, y pues decimos, elegimos abrazar lo que somos y construir también una sociedad que sea tolerante, que sea respetuosa, que pueda integrar, que pueda comprender, que pueda afirmar pues esta diversidad, ¿no? Entonces, lo que se decide es elegir o no aceptar a la otra persona y a la diferencia, o a la propia persona o a la propia diferencia. Y hay que pensar también en los costos personales y sociales de ello, porque muchas veces también cuando elegimos tanto asumir a nosotros mismos, nosotras mismas, nosotras mismas como somos, como queremos ser, como nos sentimos a gusto, pues, o puede ser cuando elegimos ser solidarias, ser solidarios con amigos, con familiares, pues muchas personas no van a estar de acuerdo. Y entonces es una lucha por el reconocimiento de la dignidad de las personas. Eso es lo importante. Pues me gustaría que quedara como establecido, ¿no? Esta diferencia entre, no es que se elija una sexualidad, se va construyendo, se va hilando a partir de nuestras experiencias, pero no es algo que controlemos, no es algo de mañana quiero ser de tal manera. Incluso la gente que dice hoy en día se presenta de una manera y al otro día dice, ¿sabes qué? Soy una mujer trans, soy un hombre gay. Son personas que desde hace mucho tiempo, no sé si desde siempre, pero desde hace mucho tiempo tienen esa espinita, ese gusanito que de repente, pues por un montón de cosas, de historias, de vida, etcétera, pues de repente deciden afrontarlo y decir, ¿sabes qué? Así me siento mejor. Bueno, vamos, en este ABC está esta herramienta que es fabulosa, ¿no? De la galleta del género, que nos dice un poco de manera muy esquemática, porque todo esto es más complejo, pero para que quede más, pues, claro, un primer acercamiento, tenemos en primer lugar la cuestión de la identidad de género, que tiene que ver con quiénes somos, no con ¿quiénes quiere la sociedad que seamos? Desde que somos pequeños, pequeñas, cuando nacemos nos dicen, ¿sabes que eres hombre o eres mujer? Sí, pero hay también todo un proceso personal del desarrollo integral de la persona que hace que de repente diga, ¿sabes qué? Sí me siento cómodo, sí me siento cómoda con eso que me asignaste. Y hay veces que dicen, ¿sabes qué? No, prefiero otra cosa. Soy persona trans y entonces no me identifico y no me gusta como me asignaron al nacer. Soy mujer trans, soy hombre trans o soy persona no binaria. Y digo, como que ninguna etiqueta, ¿no? Como yo no soy hombre, pero no soy mujer tampoco, pero no me gustaría que se me identificara así. Entonces, la identidad tiene que ver con el quién soy. Es importante respetar esos procesos de subjetividad, porque son parte de nuestras historias, de nuestros horizontes de cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos. Y entonces a la pregunta en cuestión de género acerca de quién soy, pues puedo decir soy hombre, soy mujer, soy persona no binaria, si no soy ninguna de la otra. Y si soy mujer y me asignaron al nacer mujer, entonces pues seré una persona cisgénero, pero si no, si me asignaron hombre, pero soy mujer, entonces soy una mujer trans. Esa es una primera cuestión. La identidad de género tiene que ver con procesos psíquicos, psicológicos, del desarrollo personal. Luego tenemos la orientación sexual, y aquí tiene que ver más aquí con el corazoncito, ¿no? ¿Quién me atrae erótico afectivamente? Es decir, ¿con quién me gustaría, con quién me veo teniendo una relación amorosa, una familia, pareja, con quién me veo compartiendo mi vida, o simplemente quién despierta en mí deseo sexual? Eso es importante también, ¿no? No necesariamente las personas que tienen cierta orientación sexual buscan que hay gente que sí, ¿no? Una familia, construir lazos, también puede ser una cuestión de deseo. Pero todo esto que está enmarcado aquí y que se representa con el corazoncito es la identidad. La identidad tiene que ver con quién me atrae, no con quién soy. Y entonces, ¿a quién tenemos? Pues estos términos, ¿no? Si es una persona del mismo género que yo, entonces soy una persona homosexual. Si soy una persona, si es una persona del género, otro género al mío, pues soy una persona heterosexual. Y si me gustan los géneros en general, tanto el mío como otro, soy una persona bisexual. Entonces, justamente la orientación tiene que ver con esta atracción. No tiene que ver tal cual con la identidad. Y entonces podemos encontrar personas que son, por ejemplo, mujeres trans y además son lesbianas. ¿Por qué? Porque son mujeres y les gustan las mujeres. Esa es la cuestión de la orientación. Luego tenemos el sexo biológico, ¿no? Sexo biológico tiene que ver con qué genitales tengo, y aquí abajo se muestra, ¿no? Eso no significa que los genitales me digan si soy hombre, mujer, sino más bien tiene que ver con cómo la sociedad me asignó en un primer momento un género. Cómo la sociedad de repente me vio y si vio ciertos genitales como un pene, testículos, dijo, pues soy de sexo masculino. Y si vio mis genitales y dijo, tiene vulva, tiene vagina, es de sexo femenino. Esto es solo para para justamente la asignación. Y no tiene que ver necesariamente con la identidad, porque acuérdense que la identidad está en los procesos del desarrollo mental, psicológico. Y el sexo tiene que ver con cuestiones de los genitales, según una sociedad. Y luego tenemos la cuestión de la expresión de género, que aquí en la galletita es así, todo esto, que es, ¿cuál es mi apariencia? ¿Cómo aparezco hacia otros? A veces tenemos ciertas conductas, ciertos gustos, ciertas maneras de vestir, de pensar, todo eso. Y esas maneras, por una sociedad que está culturalmente enmarcada, esas maneras se interpretan como masculinas o femeninas. Entonces, si a mí me gusta, por ejemplo, usar vestido y me gusta usar el cabello largo de colores y maquillaje, esas características, la forma en la que yo me muestro, la apariencia que tengo, la sociedad la asocia con lo femenino. Eso no significa que sean de hombre o de mujer. Puede ser una persona que su identidad sea de hombre y le gusta usar maquillaje y entonces su expresión de género sea femenina. Entonces tiene que ver más con la apariencia, con la conducta, con la manera en la que me visto y cómo esas cosas están significadas o adquieren un sentido según la cultura, como masculinas o femeninas o neutras, puede ser, por ejemplo. Eso es un poquito el ABC, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión que nada más para enmarcar rápidamente y no perder tanto tiempo más en esto, la orientación sexual tiene que ver entonces con quién me atrae, quién me gusta para una relación sexual o para un proyecto de vida, ¿no? Una relación de pareja, una relación de familia, de estar juntos y ir conviviendo, ¿no? Y bueno, pues tenemos que las orientaciones sexuales son la heterosexual, que es cuando una persona de un género le gusta personas del género opuesto. Entonces, si tenemos que hay hombres, por ejemplo, que les gustan las mujeres, son personas heterosexuales, si solo les gustan las mujeres. Si son mujeres y solo les gustan los hombres, son mujeres heterosexuales. La orientación sexual también puede ser homosexual, y aquí hay justamente homosexuales de una persona que le gustan las personas, solo las personas de su mismo género. Y bueno, hay dos palabras que culturalmente asociamos a la homosexualidad. Para los varones que les gustan solo otros varones, se les conoce como gays. Y a las mujeres que solo les gustan las mujeres, se les conoce como lesbianas. Ahora, si una persona dice, me gustan las personas de mi mismo género y las de otros también, son personas bisexuales. Y hay una distinción que ahorita por tiempo igual y no conviene como hablar tanto de ella, que es personas que dicen, bueno, a mí no me importa el género de las personas, me gustan todos los géneros, se nombran como pansexuales, pero bueno, pues bisexual y pansexual, pues se pueden entender, hay matices, pero se pueden entender más o menos de la misma manera. Y también hay personas asexuales, personas que no sienten atracción sexual, erótica, afectiva por nadie. Solo significa que no puedan sentir cariño de tal manera que puedan justamente elegir estar en pareja, desarrollarse con alguien, pero no sienten ese deseo sexual. Y eso no significa que les pase algo, simplemente su cuerpo dice, no me siento a gusto con estas expresiones de la sexualidad, igual que con las otras orientaciones, ¿no? Luego, la identidad de género, pues ya sabemos, ¿no? Si a mí me asignaron una cierta identidad y yo cuando crezco digo, sí me siento cómodo, no me gustan algunas cosas, no me gusta el machismo, no, soy mujer, no me gusta el machismo, no me gusta la misoginia, todo lo que me pasa, pero aún así soy mujer y quiero reivindicar que las mujeres merecemos una vida sin esa violencia, pues soy una mujer cisgénero. Ahora, si me asignaron al nacer mujer, pero yo en el proceso digo, no estoy de acuerdo con la misoginia, el machismo y todo eso, y yo creo que ninguna mujer debe de vivir eso, pero la verdad, yo me siento hombre, yo me concibo como hombre, bueno, entonces esa persona no está de acuerdo con esa asignación, y en este caso sería un hombre trans, y es trans porque no está de acuerdo con la asignación. Y hay personas trans no binarias diciendo, yo no estoy de acuerdo con el machismo, la misoginia, todo eso. Yo creo que las mujeres deberían vivir una vida libre de violencia, en igualdad con los hombres, pero sabes que yo no soy, no me siento a gusto ni como mujer ni como hombre. Yo soy otra cosa. Ah, bueno, pues son personas no binarias. Y hay un lenguaje inclusivo para reconocerlas ahora, ¿no? Con la E, ¿no? Entonces son, maestro, maestra, maestre, ¿no? Entonces tenemos toda esta nueva manera de pensar para incluirles, para reconocer que hay personas que son así. Y justamente luego tenemos que las personas trans, bueno, pues están estas categorías que yo creo que por tiempo ahorita las dejamos en pausa, pero ahorita ya no se está usando tanto esta cuestión de dividir a las personas trans en travesti, transgénero, transexual, sino ahora ya se abre un espectro de decir, no estás de acuerdo con la asignación que te dieron, eres trans. Tus prácticas están diciendo, tu pensamiento, tus sentimientos, tus experiencias de vida están diciendo que no estás de acuerdo, eres una persona trans, ¿no? Bueno, el sexo biológico tiene que ver con, ya les dije, los genitales, pero hay personas que tienen ciertos genitales que no son los que típicamente podemos englobar en machos o hembras. También hay personas que son intersexuales y estas personas simplemente nacieron y quizá tienen un pene, pero a la vez tienen órganos sexuales femeninos, ¿no? Entonces tienen algunos femeninos y algunos masculinos, son personas intersexuales y son personas que también existen y que no significa que esas personas deban de someterse a una serie de prácticas quirúrgicas para que a fuerzas tengan que encajar. Tal vez lo que se necesitan para estas personas es que se les reconozca como personas sin más, ¿no? Que tienen problemas tan valiosos, tan válidos, tan problemáticos, tan complejos como cualquier ser humano. Simplemente tienen otra condición biológica, genital y ya. Y pues la expresión de género otra vez. Por ejemplo, puede haber hombres homosexuales que sean muy... culturalmente expresivos como masculinos, y hay hombres homosexuales que se expresan de una manera que es culturalmente entendida como femenina. Pero también puede haber personas, hombres heterosexuales, que les gustan las mujeres y que son femeninos y les gusta ser femeninos. Entonces, la identidad de género, la orientación sexual, no tiene que ver necesariamente con la expresión. Hay de todo, ahora sí que en esta vida hay de todo, ¿no? Entonces, ese es un poquito el ABC, y ya se me fue todo el tiempo en el ABC, pero sí, no quisiera perder como la oportunidad de hablarles un poco de esto que sí preparé para la sesión de hoy, sobre la interdependencia de las perspectivas de género y sexualidad para la eliminación de la violencia sexista. Primero, quiero que quede pues establecida esta cuestión de a qué me refiero con la violencia sexista. Bueno, es toda esta violencia que tiene que ver con el sexogénero, con cuestiones de sexo, de género, de la sexualidad, todo esto que hablé ahorita, pero también que incluye a las mujeres, a los hombres heterosexuales, por supuesto. ¿Y qué tiene que ver el sexismo? Tiene que ver con prácticas de violencia, de desigualdad, de explotación, de una serie de cosas que no son respetuosas con la dignidad de todas las personas. ¿Por qué? Porque son prácticas que establecen, ya sea a nivel colectivo, social, o en prácticas muy, muy concretas del día a día que reproducimos, que establecen una jerarquía que ponen a los hombres heterosexuales, cisgénero, en una posición de privilegio, se les da facilidades, mejoras por sobre a las mujeres y a las personas LGBT. Esa es la jerarquía, eso es una práctica que hace esta jerarquía, pues ejerce estas violencias, estas prácticas discriminatorias, explotadoras, etcétera, de sexismo. Pero también el sexismo implica el binarismo. El binarismo es entender el mundo solamente como dos opciones, o eres hombre o eres mujer. ¿Y qué pasa con las personas bisexuales? O eres hombre o eres mujer, ¿qué pasa con las personas no binarias, ¿no? De identidad no binaria, que no son ni hombres ni mujeres? Cuestión de orientación sexual. O eres homosexual o eres heterosexual. ¿Qué pasa con las personas bisexuales? ¿Qué pasa también con el sexo? O tienes genitales masculinos o genitales femeninos. ¿Y qué pasa con las personas intersexuales? El binarismo es esta práctica de invisibilizar, de no darte cuenta, de no reconocer que hay otras posibilidades que a veces no se enmarcan en o uno o otro. Hay cosas en medio. Y bueno, pues está el androcentrismo, la misoginia, esta idea que ya la compañera habló mucho sobre esto en su participación, ¿no? También no quisiera perder la oportunidad de enfatizar que muchas veces este sexismo se ve en la cuestión de una instrumentalización y explotación de las mujeres y también de personas LGBT, sobre todo las personas que expresan su diversidad sexual, su diversidad de expresión de género de manera femenina. Entonces, hay justamente una rechazo, discriminación, pero también abuso de poder, tanto a las mujeres como a las personas femeninas o feminizadas, se dice también. Por ejemplo, en las tareas del hogar, ¿no? ¿Cuántas son? ¿Cuál es la diferencia en carga horaria de cuántos hombres se dedican a cuidar, a hacer de comer, a lavar los trastes? Y qué bueno, me alegro que en esta sesión haya personas que digan, en mi familia no fue el caso, en mi familia sí hubo más equidad. Qué bueno, pero si vemos las estadísticas, son las menos todavía hoy en día. Todavía existen estas desigualdades que a veces se traducen en mayor trabajo para mujeres y personas de la diversidad sexual, sobre todo las femeninas, feminizadas. Y a veces también este sexismo se traduce en la erradicación, es decir, en el repudio, en la invisibilización, cuando decimos, esta persona que es LGBT no debería existir, es una amenaza para la sociedad. Todo eso son una serie de prácticas violentas que lo que hacen es que muchas personas se sientan señaladas, se sientan violentadas, traumatizadas, etcétera, pero también que impiden que esas personas sean parte integral de la sociedad, de la comunidad, ¿no? Que es algo muy importante en este diplomado, ¿no? Entonces, pues es importante pensar en la sexualidad, no solo el género. La sexualidad tiene que ver con estas prácticas de placer. Las cosas que hacemos no las hacemos solo por obligación, las hacemos porque nos gustan, porque nos hacen sentir bien, por el placer de hacerlas. Tenemos que estar a gusto con la forma en la que vivimos, con la forma en que nos sentimos y nos expresamos. Y la sociedad, hay que trabajar en reconocernos, en reconocer justamente todo eso en las otras personas para generar lazos colectivos, para decir, somos plurales, somos diversos y qué bueno y eso aporta, y eso nos ayuda, y eso suma a la colectividad. Estas diversidades de la sexualidad pueden ser prácticas afectivas, eróticas, diversas. Hay gente que ya no se casa, hasta personas heterosexuales, cisgénero, que dicen, yo amo a mi pareja, pero decido ya no casarme, decido no tener hijos, me gustan los niños, pero no quiero tener propios. Y en vez de juzgar, en vez de apartar, en vez de menospreciar, ¿por qué no aceptamos y sumamos, ¿no? Diversidad de orientaciones del deseo. Hay todas las orientaciones que ya les dije, las identidades de género. ¿Por qué amenazaría una simple expresión de cómo me siento a gusto y cómo puedo experimentar mejor mi vida? ¿Por qué amenazaría a la sociedad? Más bien sería algo que aporta a la pluralidad. Y entonces, como digamos una conclusión general, porque ya sé que ya se acabó el tiempo, como una conclusión general, hay que hablar de género, de cuestión de todas estas violencias hacia las mujeres, claro, y también hay que hablar de sexualidad para incluir esta, en esta interseccionalidad de la que hablaba la compañera, las vivencias, las experiencias y reconocer lo valioso y lo importante para la sociedad, que son las personas que tienen otras diversidades sexuales, otras identidades de género que no son cisgénero, todo esto de lo LGBT. A veces hay estereotipos que nos impiden pensar en esta compatibilidad de enfoques. Nada más rápidamente, y con esto concluyo. A veces se piensa que el enfoque de sexualidad y diversidad sexual solamente le compete a las personas LGBT. Eso es un estereotipo que se llama minorización, como si fuera solo tema sexualidades de una minoría. No, todo mundo tiene una sexualidad y es una sexualidad diversa, ¿no? Y también el otro enfoque es decir, bueno, si todo mundo tiene una sexualidad diversa, entonces todos vivimos una sexualidad de forma similar. Desgraciadamente no, por estas lógicas sexistas de exclusión, de opresión, de violencia, hay personas que por su sexualidad, por su identidad que no es la asignada, por eso son tratadas de una manera que no es correcta. ¿Y qué hay que hacer? Tenemos que luchar por incluirlas, por tener una mejor, una más plural y más abierta al reconocimiento de la pluralidad de todas las personas, ¿no? De la perspectiva de género, a veces se piensa que las personas LGBT, sobre todo, por ejemplo, gays, femeninos, tienen una experiencia similar a las mujeres, y las mujeres LGBT, ¿no? Las lesbianas, por ejemplo, tienen una experiencia similar a los hombres cis heterosexuales, y no. Cada persona y cada grupo tiene una experiencia específica y por eso hay que visibilizar eso. Pero tampoco se trata de decir, bueno, todas las los hombres LGBT son similares a los hombres cis heterosexuales, tampoco. Entonces, esto es importante porque cuando hablamos de perspectiva de género, normalmente les hablan de hombres y mujeres, y está bien, y eso nos puede servir para muchas cosas, ayudar a muchos problemas sociales, pero hay que meter la perspectiva de sexualidades, porque hay que saber que no es lo mismo a una persona que es hombre gay a un hombre heterosexual. No es lo mismo lo que vive una lesbiana a lo que vive una mujer heterosexual. Y no es lo mismo a lo que viven las mujeres trans, que simplemente por ser mujer trans, a veces se dice que no son mujeres y se les excluye. Imagínense de por sí la violencia que se vive por ser mujer, y cuando vas a lugares en donde se supone que se lucha contra la violencia a las mujeres, se excluye a estas mujeres trans. Imagínense eso, que es doblemente sexista, por una opresión, pero también por un binarismo, por pensar que no hay esta diversidad cuando sí la hay, sí existe y nos aporta mucho más de lo que podría hacer el aporte de la exclusión. Entonces, pues, lo que hay que hacer es trabajar por la inclusión, por el respeto y por la erradicación de la violencia sexista. Y bueno, muchas gracias. Con esto termino. Ay, muchas gracias, Luis Fernando. Pues justamente en estos procesos, pues justamente es bueno tener, qué bueno que pudiste como hacer rápidamente el proceso de las etiquetas, que a veces pues más que etiquetas es la sustracción de una identidad. Entonces, vamos a hacer rápidamente 4 intervenciones antes de Patty, por si quedan algunas dudas, y ya entrarle también al tema con Patty bien fuerte, pero algunas dudas o intervenciones, nada más tenemos tiempo para 4 y de manera muy rápida, por favor. 4 participaciones les gustaría. ¿Alguien? Pues justamente también aquí en el chat tenemos una pregunta de José Luis Delgado Milán, que es, ¿qué significa y para qué se usa el prefijo cis? Entonces, si alguien tiene la respuesta, yo igual estoy buscando en mi librito, aquí lo tengo. Pues, no sé si gustes, Cris, que responda un poco. Sí, vamos ahorita déjame nada más, ¿otras 3 participaciones hay o nos vamos a esta respuesta? Y también está la de Esther, que está en el chat. Ah, claro. Está la de Esther que dice, bueno, esa clasificación de género es muy, muy reciente, según he percibido. Antiguamente se conocían todos aquellos diferentes como homosexuales y otros calificativos denostativos. Supongo que ha sucedido que los estudiosos de la sexualidad han ido denominando las diversas condiciones de género hasta llegar al día de hoy, con 10 o más identidades. Es toda una revolución, claro que sí. También si tienen preguntas sobre la facilitación de Elena, tengo una manita levantada. Ah, no. Sí, ¿no? Luisa Miranda. Sí, hola. Bueno, mi pregunta es para Fer, bueno, por lo que ahorita expuso. A mí la verdad sí todavía me cuesta un poco de trabajo. Yo creo que pues como he estado muy acostumbrada a esto de siempre tener estos dos géneros, hombre, mujer, y digo, de ahí ha habido, pues está, sobre todo yo lo he visto así como tendencias, ¿no? Ya lo que uno le guste y todo, pero pues la división siempre ha sido como hombre, mujer. Y ¿hacia dónde se dirige esta parte de el no binario? O sea, hacer incluidos como un tercer género en las leyes, en cosas de derechos humanos, en cosas de incluso de lenguajes reconocidos por la RAE. O sea, ¿cómo, hacia dónde se encamina esta parte del no binario? Que yo lo acepto, me cuesta mucho trabajo, y compartir, digo, a mí no me ha tocado. De hecho, podría decir que ahorita Cris sería como la primera persona que así un poco cercana conozco que se acepta como no binario, pero sí tengo la experiencia de algunas amigas y amigos que se han enfrentado con personas no binarias y su actitud es muy grosera, porque obviamente cuando tú conoces a alguien, pues como lo decías, pues lo ves físicamente y tú asumes, ¿no?, que es una mujer o que es un hombre. Digo, en este caso han sido chicas, del género femenino, pero bueno, ellas se asumen como no binarias, pero uno al no saberlo, por no tener esa concepción, me cuentan mis amigos que de entrada es una contestación muy grosera de decir que ellas no son mujeres, ¿no? Y que les tienen que tratar con esta cuestión del lenguaje, demás y todo, pero lo que sí les llama la atención, y bueno, es lo que me han comentado, es esta actitud grosera, pues yo diría así como me lo platican, así intolerante, porque pues uno de entrada no sabe toda esta situación, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería como una situación, digo, yo no la he vivido, pero sí ya van varias personas que me cuentan esto de esta reacción, y que pues uno entonces no sabe cómo comportarse o qué decir o qué pasa, ¿no? Ahí pues sí, yo creo que también sería como de la otra parte, pues empezarnos a involucrar, pero de una manera más amigable, porque pues sí, va a haber a muchas personas que nos cuestan trabajo esta situación. Y bueno, y lo otro es hacia dónde se encamina, ¿no? Sobre todo con esta parte del lenguaje, ¿no? Que por ejemplo tengo entendido que en Francia ya hasta prohibieron que pues se maneje este lenguaje inclusivo, pero pues entonces hacia dónde se va a dirigir, ¿no? Más allá de, de que pues ustedes, bueno, las personas que sean, se asuman o no, ¿qué más va, pasaría o quieren que pase, ¿no? Para ser reconocidos. Excelente, muchas gracias por las preguntas, Luisa, son súper importantes, así como las de Esther y la de José Luis. Entonces, pues no sé si alguien más guste añadir otra o contesto esta ronda de manera. Bien, pues, en primera, otra vez muchas gracias. Vamos, quiero empezar así como por orden, como fui anotándolas. Primero la de José Luis, ¿no? ¿Qué significa y para qué se usa el término CIS, ¿no? Bueno, pues otra vez, regresando como a la diapositiva, las personas CIS, bueno, el término CIS y cisgénero es un término que empezó en las ciencias sociales, pero también en los movimientos de la diversidad sexual para aludir a esta experiencia que se tiene cuando se está conforme con el género asignado al nacer. Entonces, cuando llegamos al mundo, de repente, por la cultura que tenemos, que es una cultura binaria, sexista, pero sobre todo binaria en este caso, vemos también los genitales de las personas y decimos, pues si tiene pene, entonces seguramente es hombre, y le asignamos el es hombre, y si tiene vulva, vagina, es mujer, le asignamos el mujer. Ahora, esta asignación social se va entrecruzando con todo lo que vamos experimentando como personas, que es múltiple. Hay un montón de estudios en neurociencia, en sociología, en psicoanálisis, un montón de disciplinas. Es muy complejo, pero dentro de toda esta complejidad de cómo me voy sintiendo, cómo voy teniendo mis experiencias, llega un momento que pues, según las ciencias actuales, desde los 3 años ya lo sabemos, y por eso hoy en día que es más abierto todo, ya encontramos narrativas de niños, niñas, niñes que dicen, es que yo soy de tal manera, y antes no, pero no es que antes no existiera, sino que antes, pues si decíamos que éramos de una manera, nos trataba, nos iba como en feria, ¿no? Entonces, mejor como que lo ocultabas, y hasta después con ciertas personas y todo, salía lo que realmente sentías, cómo realmente te vivías. Bueno, pues cuando te asignan de bebé un género y tú, cuando ya eres autoconsciente, dices, estoy de acuerdo con el género, no estoy de acuerdo con cómo tratan en general a las mujeres, con que los hombres tengan más oportunidad, no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo con el género que me dieron. Quisiera que todos los géneros sean tratados con igualdad y con respeto, pero yo me siento de este género que me asignaron y estoy de acuerdo. Eso es ser cis, eso es ser cisgénero. Y si yo digo, no estoy de acuerdo, quisiera que trataran a todos con respeto, dignidad y todo, pero yo la verdad no estoy de acuerdo con este género que me dieron. Soy trans o transgénero. Entonces ahí está la idea del cis y del trans. Cis, si estoy de acuerdo con el género, y trans, si no estoy de acuerdo con el género. Insisto, puedo estar en desacuerdo con cómo se vive ese género en esta sociedad, que sabemos que a veces es machista, que hay violencia contra las mujeres. Podemos eliminar todo eso, pero aún eliminando todo eso, yo digo, ¿sí estoy de acuerdo o no? Eso, de eso se trata ser, si estoy de acuerdo, cis, si no estoy de acuerdo, trans. Entonces, esa es la respuesta para José Luis. Espero que haya pues me haya dado a entender y haya clarificado eso. La cuestión ahora con Esther. Sí, claro, tenemos en primer lugar que todos estos conceptos, todo esto que ya lo habían dicho ustedes al principio, una compañera, pues en otras épocas era impensable que hubiera este tipo de, de espacios para hablar. Ah, bueno, pues este tipo de espacios existen gracias a la lucha de un montón de personas, tanto mujeres, feministas, como personas de la diversidad sexual, que han luchado, han dicho, no queremos más violencia sexista, no queremos más machismo, más misoginia, no queremos más exclusión y odio hacia las personas LGBT. Gracias a todas esas luchas tenemos este espacio, pero también tenemos más herramientas. Y dentro de esas herramientas tenemos todas estas categorías y clasificaciones que nos ayudan para pensar cuáles son las formas específicas, las prácticas específicas que tenemos que hacer para incluir a la gente, para que haya igualdad, respeto a la dignidad de las personas, todo esto, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que ha hecho, no hay tanta clasificación. Ahora, antes y todavía hoy en muchos espacios, se dice, bueno, es que todos estos LGBT no sé qué son todos homosexuales, o como un término calificativo peyorativo, ¿no? Que ya sabemos todos, todas cuáles son, ¿no? Esos términos. Justamente lo que ha pasado es que poco a poco estas luchas han dicho, si me llamas así, ¿qué tiene? No es malo ser eso. Y entonces le quitan la parte peyorativa al nombre. Y dicen, pues sí, sí, soy gay. O pueden ser los términos estos peyorativos, ¿no? Como, por ejemplo, puto. Dices, bueno, sí, soy puto, ¿y qué? No tiene problema. Entonces, es un ejercicio para ir eliminando. Y otra propuesta es decir, bueno, no me llames así, me ofende y todo, llámame gay. Hay muchas personas diferentes y formas diferentes de ir quitándole esta cuestión, esta carga sexista, ¿no? Entonces, sí ha habido muchas. Hay, por ejemplo, y para esto paso en lo último del comentario de Esther, la cuestión de la disidencia, ¿no? Pronto va a haber un texto que voy a publicar, ¿no? En un libro de la UAM, en donde voy a hablar un poco sobre esto, pero como yo lo pienso también a nivel histórico, es que en principio hay una cuestión de una diferencia sexual que coloca a ciertas personas y a ciertos sujetos con ciertos géneros como con privilegios y a ciertos otros géneros, personas, sujetos con menos privilegios, siendo más el blanco de las violencias sexistas. Entonces hay primero una diferencia sexual entre las personas que son privilegiadas en este sistema social y las que no. Entonces, en primer caso, una primera lucha, hablando de estas luchas LGBT, una primera lucha es erradicar esa carga peyorativa, como bien lo decías, Esther, ¿no? Quitamos esa carga peyorativa, estamos en contra de que se nos diferencie en la ley, que se nos diferencie en la cultura y se nos trate mal, con violencia, etcétera, por nuestra sexualidad o nuestro género, por un lado. Luego tenemos estas luchas que son las luchas de la diversidad sexual. Las luchas de la diversidad sexual buscan eso, pero también buscan y sobre todo buscan que la gente se dé cuenta que la sexualidad es múltiple, es variada. Todos tenemos una sexualidad distinta, entonces todos somos diversos. A veces se dice, la diversidad sexual suena a los gays, los homosexuales, ¿no? Toda la gente tiene una sexualidad diversa. Y entonces, cuando se habla de diversidad sexual, se busca eso, se busca decir, hay muchas formas distintas. Ahora, en los últimos años ha habido personas que dicen, bueno, todas las personas son diferentes en su sexualidad y todo, pero no hay que olvidarnos de estas diferenciaciones peyorativas que se nos hace. Entonces, sí somos diversos, pero somos disidentes, pues estamos contracorriente. ¿Disidentes de qué? La disidencia sexual es la disidencia en contra del sexismo. La disidencia es en contra del machismo, la misoginia, el binarismo. Estamos en contra de la violencia sexual. Entonces, hay dos formas de pensamiento que no son incompatibles. Por un lado, decir, hay una diversidad que a veces hasta se les pone las letras, LGBT, todo. Hay una diversidad, pero toda esta diversidad también lucha por estar en contra de la violencia de género y de sexualidad. Entonces, ahí están como estos tres enfoques, ¿no? Estas tres palabritas, diferencia sexual, diversidad sexual, disidencia sexual. Entonces, espero con esto haber respondido a Esther. Muchísimas gracias por la pregunta. Y ahora vamos con las preguntas de... ¡Ay, se me olvida! ¿Quién fue? ¿Justo? Luisa. Más bien, justamente, más bien no es el cortón de la respuesta, más bien es por el tiempo nada más. Pero justamente... Me preocupa el tiempo. Sí, justamente. Pero solamente como decir, como en este 1 o 2 minutos más bien yo puedo responder porque también iba mucho comentario hacia mí, ¿no? Hacia lo no binario. Solamente como para puntualizarlo y continuar. Creo que también las experiencias no binarias son muy nuevas. O sea, realmente pues tampoco hay una comunidad establecida. He visto muchos eventos y he visto a 20 personas asistir por mucho. Entonces también es algo nuevo. Quiero hablar algo que dijo Elena al principio, que es la interseccionalidad, ¿no? También, por ejemplo, en esta respuesta hubo un comentario como de que es que las personas no binarias son agresivas o que no sé qué, pues justamente también tiene que ver con la interseccionalidad, porque así como una mujer negra que tiene afro, que tiene trenzas, al tocarle su pelo, ella reacciona de manera agresiva por un sentido, por su identidad, por su cultura, por todo esto. Las personas binarias creo que también responden a eso, ¿no? No sabemos cómo esta persona pudo como... ¿cómo abordé a esta persona que me dijo que no es binaria? ¿Cómo estoy utilizando el lenguaje? Y pues que esta cosa del lenguaje, también creo que somos muy punks, y en realidad también no es como que digamos, va a entrar toda la propuesta al RAE, sino más bien ha sido un proceso más bien como de que ahora somos quienes estamos, ahora desde otro punto, cuestionando muchísimo el género. Entonces realmente pues es una invitación más bien a que también yo apenas también lo estoy aprendiendo, en un sentido de que a ver cómo nos identificamos, nuestras banderas, todo esto. Pues también es un sentido de más bien siempre estar informados. Muchas de esas plataformas como TikTok y YouTube tienen muchísima información de cada experiencia, porque más bien he visto que lo no binario es un poco también con la interseccionalidad de muchas cosas. Entonces más bien no es una respuesta clara, más bien es una invitación a continuar como viendo cuáles son los nuevos géneros que continúan. Y justamente así damos el pie a Patricia Nava, que justamente nos viene a cerrar estos contenidos y a compartirnos también desde esa experiencia. Me gustaría que te pudieras también presentar y que nos vayas contando. Tenemos igual 30 minutos y otra vez abriremos el diálogo. Entonces, el micrófono es para ti, Pati. Gracias. Me disculpo por no haber mandado mi pedigrí. Empiezo corto. Mi nombre es Patricia, soy lesbiana y soy cuatrisexual. Yo creo que es importante echar un vistazo a el continuo sexual de Master and Johnson, que ya es un trabajo norteamericano de hace mucho tiempo, que habla de lo que mi antecesor mencionaba, de que el erotismo es dinámico. Y que no es que entremos en una categoría y no salgamos de ella hasta que nos... Ahora sí que hasta que la muerte nos separe de la categoría. Agradezco la invitación a la UACM, a COPEVI y la confianza de UPRES de darme este espacio. Actualmente participo en un colectivo que nos llamamos Mujeres Insumisas, no somos excluyentes, y colaboro en sinergia con UPRES y su Agenda Social de Derechos. Yo felicito a mis antecesores, yo creo que hicieron un encuadre muy profundo, muy documentado, y quisiera ir como... al movimiento social a la realidad histórica. Por una parte, señalar que esta cuestión de la intolerancia llega a extremos, ¿no?, de fobia, y la fobia llega a crímenes de odio. Crímenes de odio que pudimos ver en el nazismo, ¿no?, contra los gays, y que hemos visto a lo largo de la historia. Bien es cierto, la palabra de género sí lleva ya tiempo acuñándose, hay una lucha feminista documentada desde, creo que es la segunda ola del feminismo, ¿no?, en donde me acuerdo dábamos clases a los ministerios públicos y les preguntábamos a qué le suena la palabra género, y alguno de ellos o alguna de ellas nos dijo, pues es el tipo de tela, ¿no? Entonces, no había noción. Gracias a la lucha feminista de las mujeres, se ha avanzado muchísimo en ese terreno, ¿no? Y ahorita lo ligo con la comunidad LBYZ, que tampoco es nuevo. Yo quisiera hacer una propuesta insurrecta, porque ni siquiera la hemos consolidado en colectivo de mujeres insumisas. Como bien saben ustedes, el 9 de enero desaparecieron a María Galván Palafox y hasta la fecha no sabemos su paradero, y la línea de investigación es muy tenue. Es muy difícil ya que tengamos esperanzas en su localización. Así como a nivel internacional, la ley Olimpia se ha internacionalizado, así propongo que abramos una lucha internacional de todos, todas y todos somos María. María, no sé, Javier, si me echas la mano en platicarnos quién es María un poquito. Ya sé que fue compañera de algunos de ustedes. Javier, ¿estás por ahí o Jaime? Bueno, María participa en UPRES. Hola, Pati, ¿qué necesitas? Si pueden, ¿Javier?, presentar un poco de María, Luis, Luis, que es José Luis Lara, de María Palafox. Sí, hola, José. Una compañera que habita desde hace varios, aquí, habitaba desde hace varios años en un predio que están ocupando una comunidad de varios grupos indígenas con mismas aguas en la calle de Turín. Está a un lado del mercado Cuauhtémoc. Y toda esta comunidad se ha acercado con UPRES desde hace algunos años. Algunos han obtenido ya predios, y estos se acercaron porque tienen además varios órdenes e intentos de desalojo. En esa lucha estaban cuando esta compañera se acercó a una persona que fuera de su predio ponía sus artes de artesanías, lo veía, se le ofreció ayudarle, parece que lo alojó en su casa y después le ayudó a retirarse a casa de él, allá por los Reyes La Paz, Estado de México, y de ahí ya no se supo más. Todo esto, hasta ese momento, le informaba a su papá, que aunque no vivía, estaba en ese momento, pero sí le avisaba. Ella tiene un hijo, y su padre, que les han estado buscando junto con todas las redes. Hasta ahí tenemos conocimiento, es alguien muy, muy joven, con mucha iniciativa, con mucho apoyo a nosotros, a todos. Gracias. Colaboraba en los comedores populares y era vendedora. Sí, la situación familiar es difícil. El papá tiene problemas de salud, así como la mamá. También era aún modelo. Así, no te escuché. También era modelo. Sí, una mujer guapísima. En fin, lo dejo a consideración. Yo creo que solo en la medida en que hagamos estrategias de resistencia, más allá de resistencia, de sobrevivencia, vamos a poder salir adelante como humanidad. El término feminicidio lo acuñó una norteamericana y lo tropicalizó Marcela Lagarde a partir de los asesinatos de las mujeres en Juárez, de las desapariciones. Bueno, en ese tiempo se llamaron muertas de Juárez, pero la gama de la violencia es mucho más amplia. Por otro lado, el feminicidio ha llegado a niveles tan desastrosos, es innombrable, que está ahora el término de violencia ácida, que son estos casos en que les han vaciado solventes a mujeres por diferentes, una gama de pendejadas, y las incendian vivas. En ese sentido hay un volante educativo de EMA, del CENTE, y Sara Lovera tiene documentado el seguimiento de los casos en este sentido, con el paréntesis, ¿no?, de todo el subregistro que hay de todos estos casos, incluyendo el feminicidio. Mucha gente que tiene familiares desaparecidos o desaparecidas, más bien, no se atreve ni siquiera a denunciar o no tienen manera de denunciar. Si vives para la sobrevivencia básica, buscar a una familiar, ¿de qué te mantienes? Dejo hasta ahí este punto, ¿no?, como propuesta, y me reencuadro con las participaciones de quienes me antecedieron. En la agenda de mujeres, permítanme tomar agua. En la agenda de mujeres hay tres, además de toda esta cuestión de cómo crear mecanismos de autodefensa, de sobrevivencia, hay tres causas que ahorita están generando mucha movilización y la necesidad de conjuntar voluntades. Una de ellas es lo que se llama vientres de alquiler, que hay un grupo de feministas que están en un chat que se llama Acción Urgente, denunciando esta práctica de trata de personas, sob pretexto de pagar a la mujer que de la que usan su vientre para tener hijo. Y en esto, en México se practica, sobre todo en las zonas turísticas. Y en Ucrania está un refugio con criaturas de este tipo de mercado negro de personas. Ellas están empeñadas en esto y aún hay mucho atraso en los legisladores de personas, no personas, de legisladoras y legisladores que están justificando como el derecho, ahora sí que agarran nuestras banderas a su conveniencia, de decidir sobre su propio cuerpo para tapar el problema de fondo, que es el estar haciendo tráfico de personas, tráfico de mujeres y de niñas. Por otra parte, está el tema de 3x3, que es parte de la lucha que emprendió un sector de las feministas que se han movido en el ámbito legislativo y de política pública ha sido toda esta cuestión de la equidad en los espacios de poder, de representación y de decisión. Porque yo no estuve de acuerdo. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de promover un recurso de inconstitucionalidad a la disposición que inhabilita a los hombres que se proponen como candidatos por ser deudores de la pensión alimenticia. Hay una gran campaña de firmas y no recuerdo si ayer o antier hicieron una clausura simbólica de la Comisión Nacional y presentaron el asunto en la Cámara de Diputados y en el Senado. Se me está pasando algo, pero si me acuerdo, al ratito se los digo. Ligándonos con la comunidad de la diversidad sexual, creo que la palabra comunidad es exacta. La comunidad habla no solo de tolerancia, que es una palabra como que te doy chance, sino lo que señaló el compañero que me antecedió, respeto, un profundo respeto. Por ahí mandé una imagen, María, de la primera marcha del orgullo. Sí, sí, sí. Si nos ayudas, Mau, por favor. Gracias. Yo estoy vieja, no estaban ustedes para saberlo ni yo para contárselo, pero tengo 68 años. Entonces no me acordaba cuándo había sido la primera marcha. Ahí ya estamos viendo un cartel en Ciudad de México. No alcanzo a ver, fue en 78, ¿verdad? ¿Alguien que tenga ojos que me ayude? En el título del... Sí, 78, en el texto de Fuera de la Imagen. En 78, justo 26 de julio. De la Revolución Cubana, la comunidad que entonces la denominábamos lesbianas, gays y trans, todavía no complejizábamos el continuo sexual en toda la terminología, ¿no? Que a final de cuentas todos vamos a ser binarios, trinarios y cuaternarios, ¿no? Se empezó en Ciudad de México. Si consultan San Google, también hay información de una marcha en Puebla, de los mochos de Puebla. Y así en todo el país, es que somos muy, muy, ¿cómo se dirá? Citocentristas, ¿no? O sea, pareciera que México es la ciudad y no. Y bueno, algo que me encantó de el ponente que me antecedió fue una de las figuras donde sale la bandera arcoíris. La bandera arcoíris se inspira en la lucha que dio origen a la movilización en Estados Unidos, que fue la quema de una cafetería, si no mal recuerdo, Stonewall. Y yo creo que el arco iris es un símil perfecto de lo que es el respeto a la diversidad. Ningún color se atropella al otro, sino que todos coexisten. Eso no quiere decir que el movimiento nació con rosas, pajaritos y mariposas, ¿no? En ese tiempo se usaba mucho el concepto de closetero. Las primeras marchas eran micromarchas. Estaba Nancy Cárdenas como emblemática, Juan Jacobo Hernández. De Lastrán, no sé si Fer me puede ayudar a alguna figura emblemática. Y fue difícil el proceso de construcción, no solo al interior del movimiento, sino en relación con la izquierda. Porque quien convoca es las FARC, que estaba en alianza con la izquierda, pero hubo muchos problemas, no solo de estigmatización, sino hasta de expulsiones de varias instancias de la izquierda. Yo participé con los salvadoreños junto con otras compañeras lesbianas y nos expulsaron del reino de la Revolución Salvadoreña. Y yo creo que un fenómeno trágico que fue un parteaguas de Ubicatel frente a nuestra disputa fue la aparición de la pandemia del VIH. Yo creo que ahí aprendimos a hermanarnos desde un lugar muy profundo y muy proactivo. Lesbianas, gays, transexuales, transgender, todas y todos. Y ahí me llama la atención la compañera que habló de en sus tiempos, ¿no? Porque imagínense, a mi hermano le diagnosticaron el VIH en el 87, los primeros casos se dieron 82, 83. No olvides, en esa época mi mamá lo vivía con vergüenza, sufrió ardientemente de tener dos hijos chuequitos. Fue muy, muy difícil la experiencia, ¿no? Y de ahí se ha ido avanzando, ¿no? Y bueno, la pandemia que se presenta el siglo pasado ha logrado una respuesta social muy efectiva en el sentido de lo difícil que es para la humanidad enfrentar las pandemias, y cualquier analista político, económico, social, histórico, habla que ha sido fundamental las características tan integrales de la comunidad de la diversidad sexual. O sea, económicamente atravesamos sectores, socialmente atravesamos sectores, y la respuesta social ha sido asombrosa. Y en cualquier momento los invito a que visiten la Clínica Condesa, que es un ejemplo de cómo una comunidad es capaz de negociar y sentar al gobierno y a la iniciativa privada con reglas que permitan responder a cataclismas humanos que son cíclicos, ¿no? Decían que cada siglo hay una pandemia, pues no es cierto, hay muchas, ¿no? Y para cerrar, felicitar a la compañera. Yo creo que nos dio una enciclopedia azul, amarilla y de todos colores, muy bien estructurada. Y por último, señalar, somos una comunidad. No se vale el borrado de mujeres. Hay algunas personas y algunos grupos que señalan que las mujeres feministas somos transfóbicas. Hay un evento que le voy a pasar a María la información, que fue de connotación internacional, donde estuvo Marcela Lagarde, Alda Facio y como 6 mujeres más y 2 coordinadoras, precisamente que es como un evento magistral de toda la construcción del género. Y algunos de estos grupos, el cartel morado que se hizo, aparecen los rostros de las compañeras y tienen brochazos. Entonces, imagínense, nos borra el gobierno, nos borran los militares. Ahora nos vamos a andar borrando entre nosotros, entre nosotras. Y yo creo que lo importante es que cada quien nos valoremos con nuestro propio peso. O sea, las mujeres no es que discriminemos ni tengamos odio a los trans, de que nos cuesta trabajo vivir diversos, pues es parte de la naturaleza humana. Pero de ahí hay algunas de las feministas que están amenazadas de muerte, inclusive. Algunas las llaman telefónicamente para amenazarla. No es posible. Como dice el dicho, con amigos como esos, ¿para qué tenemos enemigos? Y bueno, yo hago un llamado a todos los las estudiantes y estudiantes a que, como bien dijo Fer, vivamos plenamente nuestra identidad y no tengamos miedo a nuestro erotismo, ¿no? Afortunadamente, ya hay mucho más información que hace 50 o 60 años. Y esto es un capital social inmenso. Y para cerrar, bueno, un aplauso a la marcha del 8 de marzo, en donde las viejitas nos tronábamos los dedos porque decíamos quiénes van a continuar la lucha, ¿no? Pues el 8 de marzo las chamacas nos dieron una lección multitudinaria y las predicciones gubernamentales y no gubernamentales de que iba a ser un evento violento y cuídense y no salgan de sus casas, pues se cayó como turrón, porque fue monumental el evento. No sé si participaron, si lo vieron, si no lo hicieron, háganlo, ¿no? Porque además fue impresionante el cerco policíaco, hasta policía montada hubo en la entrada al Zócalo, me parece que por Madero. Y cambio y fuera, y los felicito, las felicito por estar reflexionando sobre sí mismo, su identidad y la construcción del ser humano. Muchísimas gracias, Patricia. Pues justamente también agradecer muchísimo tu intervención y algo que también me generó tu parte, mencionar esta parte del gobierno, ¿no? Que también el gobierno ha tenido como muy buena responsabilidad en sentido de Ciudad de México. También creo que a Elena me faltó decirle, sí, no hay una ley como tal, pero estamos dentro de la Constitución de la Ciudad de México en un capítulo de género y hay otro capítulo de diversidad. Y también en este sentido solo cerrar. Exacto. Y también cerrar que ahorita se está haciendo ya los PEGOTS, los Programas Generales de Ordenamiento Territorial, y dos de las mesas justamente es género y diversidad. Entonces va a ser un proceso de ciudad muy interesante porque ahora también va a responder a estas poblaciones el cómo la ciudad tiene que ser planeada y cómo tiene que el recurso ser puesto para estas poblaciones, ¿no? Entonces, ya casi estamos cerrando la sesión. Justamente, Mari nos va a decir algo. Pues una reflexión. Y yo quedo en deuda, ¿no?, de mandarles estos materiales. Gracias, Patti. Pues yo una reflexión muy general, retomando, digamos, de lo que nos han aportado las tres ponentes, que me deja dando muchas vueltas en la cabeza, ¿no? Y ver cómo lo pudiéramos retomar no solamente para el diplomado actual, sino para subsiguientes, que yo creo que toda esta cuestión de tener una lógica de género hombre-mujer, pues no viene, no es una asumirlo entre la población solamente, sino que viene, pienso yo, que de una disputa por las relaciones de poder. Y quiero pensar, me llega este asunto, que todo este sistema capitalista neoliberal de despojo, de sometimiento, pues nos ha colocado toda esta ideología de que la procreación, la vida tiene que ser solamente entre hombres y mujeres. No se mira otro esquema donde esté contemplada la diversidad, y entonces las leyes, como bien nos decía Elena, pues está hecha para que mantenga esa mirada, esa visión de que solamente hombres y mujeres, ¿no? Entonces, cuando yo no creo que sea nuevo todo este asunto de la diversidad, pero era muy escondido, y entonces eso no permitía que tuviéramos todas estas estas informaciones, como bien comenta Esther. O sea, era una cuestión que estaba metida en las familias, era muy de lo privado, era familiar. Y Patti, bueno, tú nos dices también, era una vergüenza para los papás, ¿no? Entonces, ¿cómo socialmente vamos colocando? Pero yo digo, no está muy visible, y creo que sí tendríamos que darle un poco la vuelta, cómo esta cuestión ideológica desde el sistema en el que estamos nos ha ido colocando esta postura de hombres, mujeres, de poca apertura a la diversidad, y pues tiene que ver con el racismo, el machismo, etcétera, ¿no? Entonces yo digo, a mí me deja pensando mucho esta situación. A lo mejor no me expreso muy bien de lo que estoy pensando, de esta revolución que traigo en la cabeza, pero bueno, quería comentar esto a grandes rasgos. Muchas gracias. Pues justamente estamos en los comentarios finales. Ya alguien se quedó con una duda, quiere decir un comentario rápidamente para poder, dar finalización a esta sesión. Pero justo que no se vayan con dudas o no se vayan con un comentario que se quedaron por ahí. Hola, ¿yo puedo hablar? Sí, Luis. Sí, el comentario es que precisamente se nos juntó, aparte de la pandemia, y como comunidad, como grupo de UPRES, tres situaciones que ya estaban, pero no le habíamos entrado, que es todo lo que ya en estadísticas aparecía. Los grupos más vulnerables en la Ciudad de México y más discriminados son, en ese orden, indígenas, LGBTI, y algo que estaba ahí está, pero todas las desaparecidas y desaparecidos. En esta nos hemos involucrado, y o sea, como toda situación, resultó algo positivo. Grupos se conjuntaron, ambos grupos indígenas y LGBTI, a través de un apoyo del gobierno de la ciudad, de los comedores emergentes. Se han estado ayudando otros y otras gentes, los otros grupos, antes que por lo menos si son de otros géneros, pero también necesitan comer, y están confluyendo en eso. Y pues por mi madre y otra compañera hemos estado entrando ese otro mundo subterráneo y muy crudo, que es el de los desaparecidas y desaparecidos. Ese es mi comentario, gracias. Muchas gracias, Luis. Pues vamos a ir con Javier, luego con Esther, y justamente ya vi que Fer subió la mano para que también Elena y Patricia puedan hacer un comentario final. Entonces así quedamos para hoy. Javier. Estos días hemos estado en foros del Sistema Integral de Desarrollo de la Ciudad de México, con diferentes temáticas. Hace una semana fuimos a uno que hablaron de la comunidad de las políticas públicas sobre los derechos humanos de la comunidad. Y anterior a eso, estuvimos en el Museo de la Ciudad de México, estuvo la autoridad máxima del gobierno, que es el director de Derechos Humanos, que atiende a la comunidad LGTB, y el director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. En ese momento alguien se levantó y dijo, está muy bien que vayamos a discutir el Plan de Desarrollo de 20 años de la Ciudad de México sobre la comunidad LGTB. Pero hay una lista de derechos humanos que actualmente no se están llevando a cabo para la comunidad. Yo no sé qué es esa lista, sería muy interesante saberla, porque los expertos comentan que ya hace años se había logrado esa agenda de derechos humanos de la comunidad y que no se está llevando a cabo en su totalidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Por ahí, Esther? Sí, sí, aquí estoy. Muchas gracias por su plática. Es algo que, pues es algo muy novedoso. Yo no esperaba este tema en el diplomado y se me hace algo muy, muy inclusivo, muy, muy, muy bonito. Muchas gracias a todos los que lo han organizado. Y quisiera yo a recalcar el tema de la compañera María y están aquí en el grupo, en la reunión, están varias personas como Jaime, como Luis, que pues están más al tanto de la situación de la señora María Galván, que nos hicieran favor de decirnos de qué manera podemos colaborar, de qué manera podemos organizarnos para empujar ese tema, para empujar su localización. Y pues hemos visto que solamente con la protesta y con la difusión del una mayor difusión, porque últimamente yo ya no he visto nada que la mencione a ella su desaparición. Y sí quisiera recalcar que si por favor nos orientan y nos pasan una convocatoria de qué podemos hacer para que esta búsqueda termine. Muchas gracias. Gracias, Esther. Pasamos con los comentarios finales también de quienes fueron ponentes, porque Fer había subido su mano. Sí, bueno, pues muchísimas gracias otra vez por invitarme a compartir con todas, todos, todes. Pues seguimos, ¿no?, con estos temas. Yo sé que son nuevos, pero poco a poco podemos ir pues colaborando, incluyendo. Nada más para no dejar la pregunta de hace rato de Luisa, mi propia perspectiva al respecto. Sí, considero que, bueno, pues una de las maneras en las que se pueda alcanzar el reconocimiento sí puede ser en las leyes, ¿no? Luchar porque hay un espacio para las personas no binarias en las leyes. Pienso que no es el único, también hace falta, y lo más importante es que sigamos construyendo el respeto por todas las personas. A veces, y sobre esto de la actitud grosera, siempre pasa, no solamente con las personas no binarias, sino con mujeres feministas, incluso personas de la diversidad. Es como que de repente es tanta la violencia que nos abruma que contestamos así de, pues ahora sí que parejo para contra todos, ¿no? Y creo que eso también, pues sí, sí, sí habría que empezar a ver todos, todas, todes, ¿no? Tanto personas de la disidencia sexual como mujeres feministas, sociedad en general, como comunidad en general. ¿Cómo podemos ir poco a poco tejiendo esto para erradicar las violencias? Eso es lo que importa. Y termino justamente con algo que me encantó de la compañera Patricia cuando dijo, pues es que pues nos estamos borrando entre todos, todas, y cuando hay problemas que están afuera, están los feminicidios, están los transfeminicidios, las desapariciones, y qué estamos haciendo para, como colectividad, para sumar fuerzas, para respetar a las personas, los deseos, la manera en la que somos, y a partir de ahí ir tejiendo un camino, no para borrarnos, no para borrar a las mujeres, no para borrar a las mujeres trans, sino justamente para construir caminos para tejer comunidad, que es también una de las cosas importantes en este diplomado. Muchísimas gracias por todo y espero verles en otra ocasión. Hasta luego. Gracias. Patricia, ¿quieres decir algo? Y también veo la mano de Jaime. Jaime, ¿querías decir algo? Jaime, ¿quieres comentar? ¿Quién? Jaime, Patricia, no sé quién. Ahí está. Sí, existe. Jaime, por favor. Sí. Creo que es un tema que es muy importante porque ahora que estamos viendo varias compañeras desaparecidas, nos parece muy importante que necesitamos prevenir y no nada más ya pues estar en la búsqueda. Creo que es muy importante hacer toda la cuestión de prevención. En el caso de lo que decían de María Galván, se ha tenido varias reuniones con la fiscalía. El problema que tenemos en la bronca de la fiscalía es que tiene 5,000 casos. Y entonces, de aquí a que se atienden cada uno de los casos, es una cuestión bastante complicada. Pero ahora se está viendo buscar al cuate que se fue con ella porque no ha aparecido y abandonó la casa. Entonces sería muy importante que nuevamente empezáramos una campaña para presionar un poco para el caso de María Galván. No sé cómo lo ven. Podríamos hacer alguna cuestión como de difusión, que se las pasáramos a todos ustedes y que todo mundo lo pudiéramos hacer. El caso de María y de muchas otras compañeras más, pero en el caso de María sería importante verlo, no sé, sería una propuesta. De acuerdo, muchísimas gracias, pues justamente... No sé si me escucharon. Sí, te escuchamos. En la lluvia y en el ¿puedo hablar? Sí, te escuchamos, Jaime. ¿Podría hablar? De acuerdo, sí, pasa para ti. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Jaime y la inquietud de la compañera, se la agradezco. Yo creo que necesitamos, como UPRES le hace, ¿no?, movernos a todos los niveles. No sería la búsqueda solo de María, sino sería emblemática María. Y continuar una campaña muy fuerte de difusión. Una organización feminista el 8 de marzo puso listones lila en los árboles con las fotos de compañeras desaparecidas. O sea, que todo mundo sepamos dónde han desaparecido mujeres, y vamos a ver que en todos lados han desaparecido mujeres. Y eso, las que se denuncian y las que no. Por otra parte, en cuanto a la fiscalía con 5,000 casos, pues apoyemos a la pobre fiscalía. Ya están tipificadas las causas de las desapariciones. Entonces, como le ha hecho UPRES en vivienda y en otros derechos, pues que se atienda por causales, hasta donde van las líneas de investigación de un aparato judicial prehistórico que los policías de búsqueda vienen de buscar carros, de buscar robo de casa, habitación, y que no tienen ni más mínima idea de la desaparición por causas de sexo. Y bueno, aclarar, porque está muy calladita la primera ponente, que yo creo que justo lo que ella resalta es la importancia que ha tenido la lucha de las mujeres y la lucha social para lograr modificaciones no solo nacionales, sino internacionales, mundiales, en el marco jurídico. En ese sentido, lo que señala Fer de los avances de la comunidad conocida como diversa en la legislación y en la escucha gubernamental, pues son fruto de sudor, lágrimas, caminatas y hambres de todos las ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Y bueno, yo lo que les propondría es que para armar la campaña, quienes de ustedes quieran, armamos un colectivo. Y bueno, hay un trabajo ya que hizo UPRES como en una sesión de, me parece que 3 horas, en esta línea de acciones de prevención. O sea, cómo nos aprendemos a autocuidarnos, cómo todas avisamos de dónde salimos y a qué horas y a dónde llegamos y a qué horas, y cómo aprendemos defensa personal y otras acciones, cómo conseguimos una alianza con los taxistas y los transportistas para que nos cuidemos, hombres y mujeres, la causa es de todos. Las desaparecidas son niñas, hermanas, mamás, tías, abuelas. Y ahí lo que señalaban de la violencia en las mujeres de la tercera edad, yo me sentía inmune en la calle, pues resulta que hace 3 años un pendejo quiso abusar de mí, lo demandé y todo, resultó que tenía un trastorno psiquiátrico y no pudieron darle trámite, pero sí le dictaminaron restricción. Y su familia colaboró con la comunidad Jacali a cabalidad. Entonces, pues invito a quien quiera a que se una con UPRES y con Mujeres Insumisas a esta campaña y a esta estrategia global de cuidados, ¿no? Gracias, Pati. Pues es que justamente hay muchas cosas, ¿no? Ahorita solo como por el tiempo. ¿Cómo? Muchas gracias, Pati. Que justamente hay mucho que hacer también en la coordinación, ¿no? De la búsqueda de personas. Y que también, pues, a veces nos vemos sobrepasados, pero pues aquí está la resistencia, ¿no? Que hay que poner el cuerpo y poder hacer acciones para hacer de nuestra vida digna también la búsqueda de otra persona, ¿no? Entonces, no sé si también por la cuestión de tiempo, yo sé que también estaba Luis y Eduardo, no sé si nos dé tiempo, pero más bien queda como el sentido de pendiente, ¿no? De poder organizarnos, lo vamos a hacer a través del chat y todo esto, ¿no? Y pues hay que difundirlo, hay que organizarnos, y hay que seguir como en la lucha y en los procesos hacia la dignificación y pues hacia la compañera, ¿no? Entonces, no, si no hay más por el momento, que también a Mari la sacaron, la sacó el Zoom. Entonces, por el tiempo, creo que podríamos terminarlo por hoy, pero con este sentido de seguir informándonos y de continuar con los procesos. Entonces, sería por hoy la sesión. Nos vemos la siguiente semana, tampoco tenemos avisos. Entonces, cualquier cosa, ahí estamos al pendiente para sumarnos con la UPRES. Y mientras, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias. Agradecemos a Elena, a Fernando y a Patricia por acompañarnos hoy. De nuevo, es más bien que nos quedamos pendientes para poder organizarnos. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana.